En la década de los 90, Hans Thienmeyer, que fue presidente del Bundesbank, le dijo a los dirigentes europeos en su cara lo siguiente: ustedes, señores políticos, tienen que acostumbrarse a obedecer los dictados de los mercados. Eso ha pasado. Todos los que han empezado a tomar estas medidas han dicho porque lo dicen los mercados. ¿Se han dado ustedes cuenta de que esto lesiona el principio democrático? ¿Quién elige a los mercados? A los dirigentes los elegimos nosotros. ¿Quién elige a los bancos, a las agencias de rating, a los fondos de inversión? Antes de hablar de los impuestos, si suben unos u otros, convendría sentar y dejar las cosas claras. Está en riesgo el sistema democrático. Los que no se presentan a elecciones dicen por nosotros lo que hay que hacer, contra nosotros. Se lo dicen a los gobiernos y los gobiernos lo acatan. Este es el primer problema que creo que tenemos en esta mesa. Una semana después, las interferencias vuelven a las ondas de Radio Topo. Muy buenos días, hoy es sábado 21 de abril de 2012. Aquí comienza una nueva edición del Cantamañanas, programa 12 y medio. Muy buenos días, queridos habitantes de Zaragoza City, hogar del viento y los semáforos. Una mañana más, aquí regresa el Guindilla para inundarte de 120 minutos con la mejor música, la información conspiranoica, las noticias locas, el buen rollo y un montón de historias que tenemos preparadas para hoy, ¿eh? Porque venimos muy fuertes, como ya saben nuestros más aférrimos oyentes. El fin de semana pasado tuvimos problemas técnicos, por lo que tuvimos que suspender el programa una horita antes. Así que hoy, ni una ni dos, tres horas cargadas con la mejor música, ¿eh? No te despegues de la 101.8. Además, hoy estoy muy contento porque de nuevo tengo la colaboración de una de esas personas que me gusta a mí tener en la radio. Recibimos con los gritos y aplausos a mi amigo Juan. Buenos días, doctor. Buenos días, Guindilla, y buenos días a todos los oyentes. Buenos días, Davidillo, que nos estás oyendo. Es un placer estar aquí otra vez. A tope, ¿qué tal, tío? Hacía muchos días que no te veía, ¿eh? Ya hacía días, ya. Madre Semana mía. Semana Santa, tiempo ocupado, pero ya totalmente libre para disfrutar otra vez de la radio. ¿Sí? Me alegro que sigas cabalgando con nosotros una mañanita más. Así que con Juan vamos a pasar hoy la mañanita de este sábado 21. Por fin puente, tío. Tenía unas ganas ya de que llegara San Jorge tremendas, ¿eh? Pues sí, yo también. Unos días libres que nunca vienen mal. Este fin de puente y al que viene también. Vamos. Venimos alegres pero a tope, ¿eh? Así que vamos a empezar con un poquito de música para meter a la gente las buenas vibraciones en el cuerpo. Y después, como siempre, os decimos las vías de contacto y cómo podéis colaborar en el programa, ¿no? Así para que nos cuenten algo, que los oyentes, que está el tema ahí. Hay muchas cosas que contar, ¿verdad? Hay material para sacar. Pues escuchamos la música de los Electroduendes abriendo el programa de hoy. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Saber que algo va a cambiar, que no todos los días van a ser igual. No resisto esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar. Algo va a explotar. Porque tengo la necesidad. Necesito saber que algo voy a cambiar. Estoy viviendo sin sentido. Intentando escapar del camino marcado, voy peleando. Machacados por el... escapar del camino marcado, voceleando, peleando, voceleando, peleando. Que me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar, que no todos los días van a ser igual. No resisto esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar. Algo va a explotar. Algo va a explotar en la oscuridad. Algo va a explotar en la oscuridad. Algo va a explotar. Algo va a explotar en la oscuridad. Electroduende, salgo a la calle, temazo, ¿eh, doctor? Buen grupo y buena música, la verdad. Buena música para despertarnos, ya lo sabes, el Cantamañanas te pone los ritmos que las otras emisoras no te quieren poner. Además, ya sabéis que podéis colaborar en el programa. Si queréis hacerlo, por favor, doctor, explícale a la gente cómo pueden participar. Pues será un placer. Tenemos un teléfono fijo que es el 976-29-13-98, 976-29-13-98. Un correo electrónico que es lahoradelahorcado@gmail.com y creo que también tenemos ahora página en Facebook, ¿verdad? Sí, tío, tenemos también el Facebook del Cantamañanas en el que podéis entrar, ver muchos vídeos que cuelgo por ahí de grupos y de muchas historias que me mandan. Y está bastante animadete. ¿Qué pasa? Nos gustaría poder interactuar, pero desde aquí no tenemos internet, tío, y no me atrevo a pedirse al ordenador, que hoy que parece que funciona bien con la música, sí, no sí. Vaya a pedirle algo y se me encallo. Nos tenemos que dar con un canto en los dientes. Ya te digo. Bueno, tengo otra canción preparada, pero ya que me has dicho antes que has estado liado en Semana Santa, tío, ¿qué pasa pues? ¿Qué hiciste en Semana Santa, doctor? ¿Que estuviste tan liado? No te puedo pues darle al bombo, tío. Soy cofrade y bueno, pues ahí ensayando liado y tal, y luego procesiones. Madre mía, además, algún día te pilló lloviendo y todo, ¿no? Que no pudiste sí, salir. Sí, el Jueves Santa tuvimos que cerrar el aseo, nada, a la media hora de salir. La verdad que fue una faena. Qué pena, ¿no? Después de estar ensayando y todo el rollo. Pues sí, la verdad es que sí. Ay, chica. Bueno, para desquitarte, por lo menos tenemos un buen temazo con la Semana Santa. Lo tenía guardado aquí para ti la semana anterior, pero que pensaba que iba a venir el doctor el sábado pasado. Pero como no viniste, he dicho, se lo voy a guardar, porque hace mucho que no lo pongo. ¿Cómo no? Mago de Oz. El Domingo de Gramos de los Mago de Oz. Gracias, Guindilla. Que yo creo que te sienta bien. Para recordar la Semana Santa, ya se ha pasado, pero ahora menos mal que nos queda San Jorge y el puente del 1 de mayo, que además Radio Topo prepara una movida en el Solar del Conejo. No te desconectes de la 101.8 y después te cuento más, ¿eh? recapacita. Sí, canta doctor. Me ha emocionado la canción. Aleluya, Domingo de Gramos, de los Magos de Oz. Antes de que se vistieran de pirata y se les fuera un poco la olla, en mi opinión, hicieron temazos esta gente, ¿eh? Hombre, este, sí. Este discazo, el Jesús de Chamberí, fue un discazo. Ya que nos ponemos a poner buena música, vamos a ponernos un poco bailones, porque al doctor le apetece movimiento, ¿verdad? Pues un poquito sí, porque si no ya empezamos aquí sin mover el cuello, tío. Pues esto te va a meter en calor, y tú si estás por casa recogiendo, por ahí quitando el polvo por el barrio Jesús, seguro que también te anima. Méndez, Wolf Dance.

pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. La música de los Helicopters, qué guapo, ¿eh? Este Everything is on TV. Guapo, guapo, guapo. Sí, ¿verdad? Te ha molado, tío. Seguimos adelante. Uy, que se me va la tecla. Está la tecla rota de la mesa y se me va ahí el volumen para arriba. Radio Topo Forever, tío. Ya te digo, tío. Bueno, Juan, son las 10:30 pasadas. Sí, ¿por qué nos vuelves a recordar las vías de contacto? Por supuesto. A ver si anima alguien. El teléfono 976-29-1398, 976-29-1398. Correo electrónico lahoradelahorcado@gmail.com. Y nuestra página en Facebook, El Cantamañanas con K. Si nos buscáis y nos agregáis, pues os agregaremos y procuraremos teneros informados de todo lo que se va a hacer. Exacto, y así podéis entrar en todo el universo del Cantamañanas para que os enteréis de lo último de Radio Topo y de toda la música que ponemos aquí, que ponemos muchos temazos y muchas otras cosas interesantes que cuelgo ahí en el Facebook todos los días. Y cuando se puede, viene gente muy interesante, desde luego, también, todo hay que decirlo. Exacto, y también encontraréis los podcasts de los programas para que podáis escucharlos todos cuando y donde queráis. Además, ahora que hablamos de toda la información de Radio Topo, tengo que anunciaros que este martes, 1 de mayo, sí que es martes el 1 de mayo, Radio Topo la vuelve a liar en la calle. Sí, porque vamos a estar presentes en el Solar del Conejo. Ahí monta Radio Topo un vermucito bastante interesante. Me ha dicho Virus que hay barra y patatas asadas. Que yo siempre reclamo que haya patatas asadas en los bolos de Radio Topo y parece que va a haber. Esa es una de las cosas en la vida que eso, no se puede perder. Eso uno. Es clave. Una además, patata asada. Además, si sigue haciendo este tiempo, que hace medio llueve, medio no, medio frío, medio tal, yo creo que nos entrará a todos muy bien. Hombre, y te tomas un par de vinos más y ya está. Sí. Solucionado. Además, de verdad, además seguro que tenemos vino Topo por ahí. Así que ya lo sabéis, el día 1 de mayo, próximo martes, Radio Topo estará ahí en el Solar del Conejo. Además, tendremos actuaciones musicales, que aún me parece que falta cerrarlo y todo, pero me voy a adelantar y os voy a decir que por lo menos van a tocar las Pólipo y seguramente los Jena. Ahí lo dejo. Bueno, y seguramente alguien más. No puedo decir más que me cortan la mano. Así que ya lo sabéis, estaros bien atentos. Si estáis en la Magdalena, no tenéis excusa para no bajaros, vamos. Y si no, también. Exacto, desde cualquier punto de Zaragoza, que está muy bien. Tenéis tranvía y todo, ¿vale? Hombre. Madre mía. Eso es el futuro. Si no fuera por eso. Bueno, vamos a seguir adelante porque hoy tenemos 3 horitas y he venido cargado con mucha, mucha música. Y en este caso vamos a seguir con una petición que me hicieron ayer, no a través del teléfono, que vosotros podéis utilizar para pedirnos una canción, ya lo sabéis. Me la hizo Rufo ayer que estábamos por la tarde, le dije que se viniera y me dijo que tenía el cuerpo botijo y que nuestro no podía. Nuestro querido amigo Rufo. Exacto, nuestro querido compañero Rufo, también equipo del Cantamañanas, no ha podido venir hoy. Así que por si acaso está escuchando, ayer me dijo, tío, me tienes que dedicar uno de los clasicazos del rap de todos los tiempos, tío. Y lo tengo aquí preparado. Sí, señor, ¿por qué? Sí, señor, el por qué tienes que ser así de la puta OPP para Rufo. Un abrazo de los gordos. Nunca dije que un ciego me enseñara a ver. Nunca dije mañana si era ayer. Nunca dije que sí cuando era que no. Nunca dije chequera porque no vengo del Bronx. Nunca caminé recto, nunca hice nada bueno. Nunca hice nada malo, nunca me diste tiempo. El tiempo se pudrió, pido y mato, tiempo muerto. Pretérito pasado imperfecto, infecto, insecto. Parásitos como estos que te traigo, nunca imaginaste algo. Así que sí, di que nunca me fui, que siempre estuve aquí. Seguro que sabías que era así. Imposible despertar, levantar, caminar. Difícil como un lunes por la mañana. Es por eso que sigo haciendo y deshaciendo lo que tengo, lo que quiero, lo que alcanzo, lo que puedo. Antes tuve más y ahora al menos tengo fuerza para esto. Así que dame respeto. Nunca entendí, no entiendo si soy yo. Nunca supe si era así cuando decías que no. ¿Por qué tienes que ser así? ¿Por qué tienes que ser así? ¿Por qué tienes que ser así? ¿Por qué tienes que ser así? Si no lo eres, no eres nazi, aunque te rapas. No tienes que pegarles para ser antifacha. No eres drogadicto aunque te metas una raya. Y no eres anarquista porque grites legalizarla. No tienes que gritar aunque quieras que te oigan. No más música para gente sola. Nunca digo que es rap, si esto es hip hop. Nunca digo mi nombre para que sepas quién soy. Nunca dudas quién está en el lugar. Nunca hago nada que te pueda molestar. No hace falta fumar porros para saber lo que hago. Y si trago, trago. Y si no, no lo hago. Cuando canto sé de qué estoy hablando. Tanto, tanto, que algunos se están cambiando de bando. Y por mucho que lo digas yo no mando. Si es que el que manda se está olvidando. Y para nosotros ¿qué está quedando? Nunca nadie dará nada por nada. Anda, paga tu entrada. Nunca cara a estos compadres. A esta banda son los que parten la pana. Y tú, ¿por qué tienes que ser así? ¿Por qué tienes que ser así? ¿Por qué tienes que ser así? ¿Por qué tienes que ser así? Sobre todo nunca digas nunca jamás, porque nunca sabes lo que mañana puede pasar. Y ya sabes lo que dice esa peña de guá. Nunca te acostarás sin saber algo más. Pero no soy yo el sabiondo que te vaya a explicar cómo actuar. Entre tanto te entretengo. Y es que cuando canto quedan contentos. O al menos eso es lo que yo espero. Pero contrario, ponte el cerebro aquí lisleño, prende fuego. Y es que quiero saberlo todo de algún modo. Trabajo codo con codo con los que te descubren cómo voy. Ya ves que tengo sabor ante todo. Pero nunca haré lo que sepa hacer otro. Y si lo hago todo, entonces lo hago a mi modo. Yo soy el indicado para hacer el trabajo, porque subo esta colina nunca más para abajo. Y traeré traje, traigo para que escuches algo. Nunca digas que lo oyes si no lo has escuchado. Más nunca fui un director de orquesta, quizás escuela experta. Digo que sí, no señor, por favor siempre me lo pides y nunca te lo doy. No puedes decir que controlas si no sabes ni qué día soy. No me voy, aunque estoy convencido de que estoy ido. Más nunca perdido, confundido, si monto un cristo pido disculpas. Si nunca menciono un perdón, no me las apaño, pero hago de tripas corazón. Nunca bebo, pues no son tazas, sino un colador. No tengo cuernos, pero irás de mí decir. No tengo nunca ideas brillantes, pero es inspiración. No duermo nunca dentro de un cuarto, pero sin una habitación. Siempre parado, observando, pero me gusta la acción. Siempre sueño con que vuelo, pero me da miedo el avión. Siempre que alguien dice sí, yo tengo que decir que no. Soy un perfecto ejemplo del espíritu de contradicción. Porque tiene que ser así. Oh, oh, porque tiene que ser así. Oh, oh, porque tienes que ser así. ¿Por qué tienes que ser así de la puta OPP dedicado para Rufo? Si ¿por qué que... tienes que ser así, Rufo? ¿Por qué tienes que ser así, tío? ¿Por qué tienes que ser así y no madrugar para venir al Cantamañanas, eh? Después te ponemos en evidencia aquí. Yo bueno, creo que le da bastante igual. Llegamos a las 11 menos 20 de la mañana. Yo creo que ya es tiempo para que te cuente una de las noticias que tengo aquí preparaditas en el Cantamañanas de hoy, que como ya te he dicho, venía cargadito de información. Sí, señor, sí, señor. Abrimos la agenda musical y en este caso te tengo que dar una cita para el próximo 27 de abril. El próximo 27 de abril, viernes, no te puedes perder el concierto de Dani Ro presentando El viaje más largo junto a Merigmático en la Casa del Loco con la H Suena como artista invitado. Ya lo sabéis, está en la calle Mayor, la Casa del Loco. Las entradas anticipadas están a 6 euros a la venta en Lina Cero, La Dolce Vita y Común 20 y a través de su web dani-ro.com. No os lo podéis perder, tío. Además, coleguita de Cantamañanas, Dani Ro, que estuvo aquí ya dos veces, tío. Sí, señor. Yo, desde luego, si puedo, no falto. Hombre, más te vale, tío. Yo voy a ir seguro. O sea, bueno, que si es que tenemos que ir. O sea sí, que... sí. Además, me da la oportunidad de pasar por Común 20, así lo saludo otra vez, que siempre me molera Común 20, así si miro siempre pues alguna sí, sí, movidilla. Y así aprovecho para recoger yo un regadito que tengo por ahí. A la marcheta. Así que ya lo sabéis, el próximo viernes 27 de abril, Dani Ro y Merigmático en concierto con la H Suena en la Casa del Loco. Y ya que nombramos a estos dos amigos del Cantamañanas, ¿qué tal si escuchamos uno de sus últimos temazos, o qué? Como no podía ser de otra forma. Sí, este lo escuché el otro día mientras iba patinando por Gotham City y me encantó. Así que si tú también estás por ahí paseando al perro en el tranvía, en el autobús, espero que te siente bien. La vida son ciclos, Dani Ro. La vida son ciclos, un pez que se muerde la cola, el disco en la gramola, la hora que siempre regresa muy a tu pesar, el vaivén repetitivo del camino al hogar. Trabajar se convierte en rutina y ya lo sabes, vuelves cada día sin pensar en lo que haces, soportas la conducta de ese viejo cascarrabias. ¿Quién le dio poder para soltar tanta infamia? Mía es la decisión de obviar tu mal genio, mía la lección de no aguantar tu mamoneo. El día que decida jubilarse lo hará solo, porque solo se quedan los hombres que son vanidosos. Sales y respiras aire limpio, un proceso que repites en el mismo sitio. Sacas un pitillo y te das cuenta de que vives en un bucle. Sientes que tu vida necesita algún ajuste. Eres un amante del tabaco y del ron. El fin de semana pones cuernos a tu corazón, ya que llega el lunes y te sientes tan vacío por haber hecho lo mismo desde crío hasta mayor. Hace mucho tiempo que vives en déjà vu, es como volver a ver a Fuyu. Los días se repiten como cursos en septiembre, algunos duplicados como la nube del Yes Extender. Y vuelves a casa siempre a la misma hora, cenas en la misma posición y al compás, haces reflexión de cómo ha sido tu jornada, te das cuenta que tu vida está esbafada y no le queda gas. Todo sigue igual, sintonizo el mismo dial, sintonía, agonía, dice vas mal día a día, frío invierno, verano infierno, poesía moribunda en el cuaderno. Todo sigue igual, sintonizo el mismo dial, sintonía, agonía, dice vas mal día a día, frío invierno, verano infierno, odio eterno, versos moribundos del cuaderno. ¿Cuántas veces has visto Los Simpsons sentado en tu sofá? A las 2 sintonizas la Fox, te das cuenta de que siempre es lo mismo. En la calle ni Cristo y en la avenida no ves ni a Dios. Y si ves al pájaro pinzón, estás en diciembre, otra vez la Navidad para gastar. Y la gente más extrema paraliza su venganza para cargar las armas y volver a empezar. Y siempre igual, como comer sin sal, el final de tus días acaba en el hospital. Por eso se disfruta del tabaco y del café, porque el cáncer viene solo y no le gusta a perder. Y el ciclo se repite cuando subes la persiana, le pides al despertador piedad por la mañana, te levantas mareado, sin ganas y sin planes, eliges pantalones mientras muerdes una manzana, apeado en la parada del bus, las caras te resultan familiares porque tú las observas cada día reflejando simpatía mientras vuelves a escuchar los viejos clásicos del blues. Llegas al trabajo con ganas de volar, con ganas de que llegue tu relevo laboral, mirando de reojo tu almuerzo en papel albal, mientras llega tu encargado bajándote la moral. Vuelves a casa, el hambre te pesa, a modo de bucle vas directo a la despensa, piensas mientras cenas en los años que han pasado, sintiéndote culpable por no haberlos disfrutado. Todo sigue igual, sintonizo el mismo dial, sintonía, agonía, dice vas mal día a día, frío invierno, verano infierno, poesía moribunda en el cuaderno. Todo sigue igual, sintonizo el mismo dial. Sintonía, agonía, dice más mal día a día. Frío invierno, verano infierno, odio eterno. Versos moribundos del cuaderno. Desde nuestra querida Zaragoza City, la música de estos dos genios, Dani Roym, Enigmático, 27 de abril en concierto en la Casa del Loco con la H suena. Además tengo aquí preparado el saludito de cuando estuvieron en el Cantamañanas, ¿te acuerdas, doctor? Sí, señor, tío. Quiero oírlo otra vez. Mira, mira, que lo tengo aquí preparadito. ¡Yao! Yo soy Dani Ro. Aquí Enigmático. Y estamos en el Cantamañanas. ¡Bless! ¡Qué grandes, tío! Hola. ¡Qué grandes! ¿Cómo me acuerdo? Cambiamos de tercio y nos volvemos a poner con un poquito de caña, porque dentro de poco habrá que empezar a hablar aquí de la actualidad, ¿o qué? Poco noticias y, bueno, debate aquí. Exacto, extremo. El rey Rajoy y muchas cosas más en el Cantamañana. Esperará un poco de punky. La perdición a tus oídos. Tremendo el discazo que hicieron estos chicos desde Ateca a la perdición y este culpable. Con su música llegamos ya a las 11 menos 20 de la mañana ya. Y doctor, yo creo que ya es tiempo, bueno, 11 menos 10, perdón. Menos 10, 10:47 en el reloj de mi ordenador. Creo que ya es hora de que le inventamos un poquito de caña todo lo que ha pasado esta semana, porque ha venido las noticias fuertes, ¿eh? Pues es que hay que hacerlo, hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto porque, vamos... Podemos empezar hablando, por ejemplo, por los super recortes del Estado. Por ejemplo, en el copago de la sanidad para los jubilados, que hay que tiene que empezar a pagar las recetas. También en educación, como ya sabéis, van a subir las matrículas. ¿Quieres estudiar? Págatelo. Ya, no, págatelo, pero págatelo más. Sí, sí, claro, claro. Págatelo si ya es caro, mucho más. Ahora págatelo. Exacto. ¿Esto qué te parece, tío? ¿Dónde vamos? ¿Recordamos pues, educación y sanidad? Ya cuando empezamos a tocar cosas como la seguridad social, que es de lo poco que teníamos, un poco, aunque nos quejamos mucho, pero la verdad que en comparación con otros países europeos tenemos una de las mejores seguridades sociales que hay, y ahora empezar ya a retocar esto puede ser un poco el principio del fin, creo yo. Claro, porque... A ver en qué acaba todo esto, pero... Además, es que claro, tienen que recortar porque tienen muchos gastos la seguridad social, como por ejemplo atender últimamente a la familia real, que para, como fíjate, sabéis, es verdad. Llevan siendo noticia por diversos casos todas estas semanas. Froilán, desde que se pegó el tiro en el pie, pues vamos, no nos habíamos acordado de él hasta ahora. Sí, sí. Se ha pegado el tiro. Ya te digo, nadie se acordaba de él, solo cuando salió el nombre. ¡Ay, qué nombre más largo! Yo creo que ha sido para llamar la atención, ¿eh? Un poco algo así, porque... Es todo marketing. Publicidad, tío. Podría ser. También colgué en el Facebook Facebook del Cantamañanas el típico, bueno, un chiste de los muchos que se han hecho, que ponía Frigopié Froilán Edition, sí, lo podéis ver, sale lo tengo. El Frigopié con el agujero, está bastante, bastante bonito. Bueno, de todas maneras invitamos a Froilán a que venga aquí cuando quiera, para dar su opinión. De eso nada, de eso nada, como mucho que llame y a lo mejor se lo cojo, pero no prometo nada. Bueno. Y también su abuelo ha sido noticia esta semana y la verdad es que me ha hecho mucha gracia esto del rey. ¿Gracia por qué? Porque la historia es que el rey se va a cazar elefantes a Borguana, se cae o lo que sea, se rompe la cadera, ¿no? Se la saca, es una persona mayor, normal, como a muchos abuelos que les pasa. Y de repente va, pide perdón y ahora lo que más le importa a los medios es que ha pedido perdón. Bueno. En 11 palabras. Cuidado, cuidado. No hay 11 palabras que puedan justificar, desde mi punto de vista, ni el hecho de haberse ido de cacería a un sitio, bueno, con la que está cayendo aquí, pero mucho menos si sea matar elefantes, o sea. Lo primero, que te vayas en tiempos de crisis y tal, es que al final el dinero me da igual. La historia es, nadie le va a decir, ¿pero qué hacías cazando elefantes? Es que porque sí, luego va a ir a la reina a los zoos a visitar al osito panda. Si el otro día se lo decía a Rufo, digo, seguro que cuando vaya la reina le irá al panda. Tranquilo, que el rey no ha venido, ¿sabes? Pues si acaso viene con la escopeta. Está cargando la competencia, no te preocupes. Claro, ¿por qué los medios se fijan en que ha pedido perdón? Ha pedido perdón, vale, pero que alguien le diga, pero deja de ir a matar elefantes, rinocerontes y cosas de estas, ¿no? Por supuesto, ya. Que te puedes ir a tirar al plato o a cazar conejo o perdices y me apuntas, ¿sabes? Justo es lo que decía, a mí la caza en general no es algo que me guste, pero es de entender que hay ciertas especies de animales que están en un peligro que no están otras y que eso hay que conservarlo. No se puede, por el hecho de pagar y sea matar, no sé, me parece una salvajada. Ya te digo, luego se queja de que se le sale la cadera. Es curioso, porque luego a lo mejor dice algún día, no, que es que estoy malo para esto, ¿sabes? Pero para ir a cazar coger una escopeta sí que tiene fuerza, ¿sabes? Y elefantes. Elefantes. No estamos hablando de liebres. Y además, ¿qué valor tendrá? Porque a saber cómo se los pondrán al rey para cazarlos. Aparte, porque no creo que vaya escondido entre los arbustos, pintado de guerrillero. Lo dudaría mucho. Ahí, venga, amagao. Sale. Lo dudaría mucho. Ni de palo. Seguro que sale desde un jeep o algo. Con sus caderas lo dudaría mucho. No se puede bailar ni medio tango. Ay. Madre mía. Tremendo. Sí, y vamos a cerrar esta sección de noticias mal rolleras, como las vemos nosotros, con este titular que encontré en información.es y que aunque algunos me han dicho que puede ser un rumor, yo por si acaso lo digo. La reforma penal de Rajoy convertirá actos como el 15M en graves delitos, apuntaba este periódico información.es, que es el diario de Alicante. Dice así, el ministro del Interior, Jorge Fernández, ha anunciado que antes del mes de junio el gobierno presentará el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal. El nuevo cambio pretende endurecer todos los artículos del capítulo 2, título 22, que regula los delitos del orden público. Entre las novedades está incluir la resistencia pacífica dentro de los atentados a la autoridad. Cuidado con esto, ¿eh? Sin palabras. ¿Te estás resistiendo pacíficamente? Sin palabras. ¿Te vas a poner en mitad de mi camino? Vale. Es un delito que usted se siente en ese banco. Sí, sí. Se siente en ese banco si está protestando. Si está usted comiendo pipas o consumiendo con su móvil o algo, entonces lo dejarán tranquilo seguro. Además, esto no acaba aquí, porque el gobierno también tiene la intención de considerar un agravante de la desobediencia, que recuerdo que el término de desobediencia es infracción consciente y voluntaria, que me hizo mucha gracia, a la autoridad el hecho de que ésta se produzca en una manifestación o concentración. Es como te digo, si te resistes pacíficamente en una manifa, eres un delincuente. Sí, es un derecho fundamental que tenemos y encima ahora lo quieren poner como grave delito. La historia es que para hacer huelga ya tenías que pedir permiso, para hacer una manifestación, dicen, ¿tienes derecho a manifestación? Bueno, tienes que pedir permiso, que te deje el ayuntamiento, que si no, no podrás hacerlo. Sí. Me acuerdo yo cuando hubo un ERE en mi empresa, tienes que pedir permiso. Pues ahora además, si te resistes pacíficamente, o sea, si te sientas, por ejemplo, en mitad de la calle para que no pasen los autobuses, te podrás ir al talego, seguramente. Es que se nos acaba el derecho de manifestación. Hombre, y la libertad de expresión. Ya te digo. En la actualidad, este es un delito menor con una pena que no supera los 6 meses de cárcel, aunque la intención del Ejecutivo de Rajoy es que pase a ser penada entre 1 y 3 años de prisión, que esto antes solo ocurría si eran actos violentos, es decir, si estás en una manifa y le pegas fuego a un container, te pones a liar algún escaparate o algo, vale, la estás preparando, ¿no? Supongo, pero no. Si te quedas ahí quieto pacíficamente, poniéndoles una flor caer 3 años de prisión. Exacto. Una flor en la pistola de bolas de los antidisturbios, le vas a poner una flor así rollo poético, te la puede, bueno, al talego, pero vamos. Te revienta la cara con una bolaza de goma y encima al talego 3 años. Oye. Hay mucha gente que se ha pronunciado sobre esto. Por ejemplo, el portavoz de la Comunidad Valenciana de la Asociación de Jueces para la Democracia, el señor Chimo Bosch, que cree que la intención del Ejecutivo es criminalizar unas manifestaciones que en su inmensa mayoría han sido pacíficas ante un contexto de recortes. El gobierno pretende dar un discurso de orden público para desviar la atención, apunta. A su juicio, incluir la resistencia pasiva como un delito penal no es aceptable. Dice, deberíamos endurecer las penas por corrupción porque en este caso sí que se está ofreciendo sensación de impunidad. Cierto es. Ciertísimo, ciertísimo. Encima en este país siempre ha habido el problema. Estamos acostumbrados a que a ver noticias de políticos corruptos que tal alcalde no sé qué sitios ha llevado tal. Y es que ya ha llegado el punto que nos parece algo normal. El otro día es lo grave. El otro día leía en un libro que, claro, los políticos, tú sabes que hay unos que roban, ¿no? Y los de los otros tienen otra lista que también roban. Entonces esto es un poco, mira, estos tienen 11 que roban. Y los otros le dicen, oye, pero estos también tienen 6. Entonces, como sí, tenemos señor. Claro que todos roban, no pasa nada. Es que es eso, pero todos sabemos en realidad que los que están sentados en el ayuntamiento de casi cualquier ciudad, es que sabes qué parte se están, o sea, se te están comiendo lo tuyo, tío. Es que sí, vergonzoso. Madre mía. Adoración Guzmán, que es una profesora de Derecho en Valencia y una de las juristas que han defendido a los indignados en los tribunales, afirma que esta reforma es una actuación preventiva contra las manifestaciones y apunta, un joven al que encarcelan tras una protesta pierde las ganas de seguir reivindicándose. Está claro, ¿sabes? Si por salir a la calle a decir lo que piensas, que al final no es más lo que haces, decir lo que piensas, juntarte con un montón de gente, te puedes ir a la cárcel. Es un derecho que tienes porque no siempre el pueblo tiene por qué estar de acuerdo con una actuación que ha llevado a cabo un político o lo que sea. Y es que muchas veces, vamos, esto es una democracia, pero realmente somos los que menos se tienen en cuenta. Además, recuerdo hace poco, vi el programa Salvados, ya sabes que a mí me gusta mucho, hacían esto del poli bueno, poli malo, y hubo una historia que dijeron que me gustó. Decían, ay, ahora se me ha ido de la cabeza. Ilumíname. Sí. Decía, la gente que se junta en una manifestación, porque le preguntaba por los actos violentos de Sol, ¿no? De la policía. Y le dice, hombre, es que esto no se hubiera sucedido si cuando la gente le piden que se vaya, se va. Ah, muy bonito. Hombre, claro, sí, yo me manifiesto porque pienso que algo está mal, pero en cuanto venga hasta decirme que me voy, si me voy ya, bien, ¿no? O sea, me estoy manifestando, para, vale, entonces sí, no sí, pasa no, nada. Si me paro, no pasa nada. Dos, claro, no, claro. No sé si la cosa. Es hasta que me dejes tú, perdona, ¿sabes? Esto me parece... En cuanto me digas tú, ya me voy a mi casa, y si no están los palos justificados. Ah, claro, por supuesto, claro. No. Yo tengo una pregunta, bueno, me gustaría, si a lo mejor hay algún policía, seguro que hay algún policía escuchándonos, ¿algún día cambiará esta gente de parecer y cuando vea que la gente no se va, aunque los disuelvas de buenas maneras, se volverán a nuestro bando? Dirán, sí, a lo mejor tienen sí. razón y tengo que dejar de obedecer órdenes simplemente, ¿no? Yo creo que eso bajo presión de número de manifestantes. O sea, cuando llegue el día que aunque intenten disolverlas y hacer todo lo posible para que no te manifiestes, si son cientos y miles los que salen a la calle y no se van, es que realmente al final no van a tener otro remedio. Pero es que esto es una desgracia. Me parece volver a los tiempos de prohibido formar grupos en la calle y prohibido... Bueno, es que... No sé, me parece una salvajada. Es criminalizar un acto pacífico, pero lo que decían, con la intención de controlar lo máximo posible... Ya te digo que a las masas, de que no se les vaya de las manos. Y, exacto, que aunque bueno, salgas todo tranquilo a la calle, no con ser. Tu banderita de algún sindicato, lo que quieras, te podrán meter al talego. Sí, pero desde luego esperemos que la policía algún día cambie de parecer y se dé cuenta de que si no te disuelves, aunque te lo digan por las buenas y por las malas, a lo mejor llevas un poco de razón, aprender a escuchar. ¡Ay! De todas formas, confío en que dentro de la poca cabeza que creo que le puedan quedar a los políticos de este país cuando se presente el proyecto de ley, creo que si tienen un poco de cabeza no va a salir un voto positivo. Quiero pensar que no. Ahí entramos en otro tema, porque ahora mismo, estos 4 años que nos quedan, esto es un poco del circo de la política. Yo ahora cada vez que me dicen, esto lo tienen que votar en el Congreso, perdona, sí, de votar como, nada, como que llegue, hay mayoría absoluta, con que vayan todos los del PP, no, es que no hay, por mucho que los otros te digan, es que está esto mal, vamos a protestar, vamos a votar en contra, ¿qué más te da? Esto eso es sí, una dictadura, señores. Sí, pero es que como se apruebe algo así, yo creo que es tan fuerte esta noticia que no, yo no creo que esto pueda salir adelante en los tiempos que corren hoy en día. Yo, como te he dicho, hay gente que me ha apuntado que esto puede ser un rumor. Espero que sí. Esperaremos. Pero si ten por cuenta que si el gobierno lo lleva en la mente, saldrá. Porque sí. No te queda otra. Qué fuerte. Así que para encender un poco los ánimos y que la gente se despierte y volvamos a hablar de que estamos en dictadura, esto no es democracia ni nada, ¿sabes? Esto aquí no hay voto que valga en contra ni a favor. Búscate la vida y haz lo que puedas y punto. Pues esperemos que acabe de ser así. Para encendernos vamos a escuchar uno de los temazos del último disco de los Huellas de Barro, este Obedece. ¡Oh! Tremendo, el último disco, Sit Down, os lo podéis descargar por toda la pata en su página huellasdebarro.com, sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Coño, cojo el folio y planto cara, sueño con volar en un solar lleno de grava, grabo por no ahogarme en este mar de agua salada, donde parar de nadar sería similar a no hacer nada, la paradoja se refleja en cada parrafada, pues libero ideas cuando las expreso encadenadas, en coordenadas se esconden, condenadas, borren mis pisadas por poner desorden, son buen aliciente, malas miradas, yo tan solo escribí aquello que la calle hablaba, del boli al micro devolví al ritmo aquella bala, un político es quien señala, un poli la dispara, es España, pobre gobernantes con tara, con callar al más media, ¿quién lo contará? Son medios de comunicación como única opción, publicar miedo y compasión. El noticiero salta la alarma, cortan la calma, paran el alma. El peor arma es el poder, y en manos de quien sea, joder, capaz de corromper a honrados lucrando su ser. Buscando he ahondado, sé por qué vivir, no cejo ni empeño, no empeño mi porvenir. Dueño de mis sueños has de tener cuidado, pequeño, porque si el sueño es tu dueño te impide dormir. Ya estás medio muerto en el hoyo. Obedece, inhumano en su desarrollo. Obedece, ¿qué será de tu nación sin tu apoyo? Obedece, sea un puto pez más del arroyo. Obedece, B, D, C, A, S, D, A, I, O, P, L, A, O, I, T, O, I, N, S, L, P, I, U, E, B, I, K, E, I, D, A, T, B, O, K, R, N, L, P, K, O, A, K, U, L, A, K, K, D, M, C, D, S, K, O, D, F, K, R, A, P, I, K, P, A. Te hace, son letras con carácter, un panzer, escupo, escuto, largo alcance sobre el cáncer, cancelo al ser como la cárcel, entre barrotes y pestillos, la libertad de un preso es solo un eco en los pasillos, al juez se le compra con dinero, da igual de dónde salga, salda la deuda primero, pues al lento le sale cáscara, el tiempo no bastará y es ácido, la vida de un caracol pasa rápido, la religión subyuga, escasa es casa del señor, dibuja tu punto de fuga, iglesia es anestesia, después descansa en paz, amnesia es consecuencia, mi alma descansa en rap. Desobediencia no es adolescencia, sin pausa es causa de edad y vivencias. Ser libre no sirve si te silencias, siente, después actúa en consecuencia. Ya estás medio muerto en el hoyo. Obedece, inhumano en su desarrollo. Obedece, ¿qué será de tu nación sin tu apoyo? Obedece, sea un puto pez más del arroyo. Tremendos desde Zaragoza, como siempre, los Huellas de Barro. Y yo creo que hemos hablado demasiado, ¿no, doctor? ¿Un poquito de caña? Sí, sí, para animarnos un poco, porque con lo que viene luego también... Sí, ¿verdad? Aún nos queda mucho más rock, un poquito de funky, un poquito de música buen rollera, pero escuchamos un poquito más de tralla medio punky. Los Arpaviejas, me importa una mierda, tío. Sí, señor, a mí... Y ahora me importa una mierda ver que todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si he llegado o me he rendido, o si me he parado mil años para beber junto a los míos. Y ahora me importa una mierda el saber que he defraudado, el saber que nunca he dado lo que de mí se ha esperado. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda porque viva mi manera. Y la gente me critica porque no tengo bandera. Y ahora me importa una mierda el saber que me he perdido entre montañas de costo y grandes mares de cerveza. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si vomito en mi chaqueta. Junta todos los chesidías, todo en una bola. Sentí la última pena el día que contra el suelo se me rompió una botella. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y mierda, ya me importa una mierda, ya me importa una mierda. Los Arpaviejas sonando a través de Radio Topo 101.8 con todos los estilos que las otras emisoras no te quieren poner. 11 y 3 minutos exactamente en el reloj ya, ¿eh? Ya nos hemos despertado bien, ¿no, doctor? Sí, me importa una mierda. ¿Se ha quedado clara, no, la idea? Me ha quedado clarísimo. Ya lo sabes, los sábados por la mañana, el Guindilla y hoy acompañado del doctor El Cantamañana siempre está contigo. Y si no, en internet a través de radiotopo.noblezabaturra.org, donde te puedes conectar al streaming o escuchar los podcasts de todos los programas de Radio Topo. Fendore, ya el acorazado Tom Pekín, Escándalo en las ondas y todo el buen rollo que tenemos siempre, ¿eh? Seguimos con un poquito más de música, en este caso Los Besos Rojos y este Tierra de Nadie. ¿No los has escuchado, Juan? No, pero ya me gusta al principio. Pues abre las orejas. Besos Rojos. No me importa que solo vengas por las noches, ni que tu piel sea tan blanca. No me asusta tu sonrisa enloquecida, ni el fuego de tu mirada. Y si me hace daño, es solo el precio que pago. No me parece caro a cambio de lo que gano. Dámelos otra vez. Oh, oh. Besos Rojos y este Tierra de Nadie. Y si quieres votar este tema para que suba en nuestra lista de éxitos, te has confundido de radio, tío. Esto es Radio Topo y aquí no tenemos competencia del número 1 ni el número 7. Aquí solo ponemos buenos temazos para animarte el sabadito por la mañana. Y nos vamos a mover un poquito al ritmo de Danny Bird. Con él te deseamos buenos días desde el Cantamañanas de Radio Topo con el doctor y el Guindilla a los mandos de la nave. Oh, yeah. Venga, que empieza el fin de semana, Puente San Jorge, y la semana que viene otra vez. Así que ánimo y a flipar con este I'll Behavior. Te recomiendo el vídeo porque el piscinazo es tremendo. Mira, mira. Caña. Bueno, bueno, ¿cómo te ha dejado este I'll Be Herbio, doctor? Pues me ha encantado, macho, porque además me encanta esta música y no lo conocía, la verdad. Tremendo. No. Danny Bear sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Mucho ritmo, tío. Con su música alcanzamos las 11 y 11 de la mañana de este sábado 21 de abril. Y ahora te voy a poner uno de los nuevos temazos del disco de Mil Motivos, la segunda maqueta, El Poder de la Mentira, que va a salir dentro de muy poquito, y tengo otro de sus adelantos. Te va a encantar. Por lo menos a mí me ha dejado marcado este temazo. Amén. Dentro de poco, como ya os he dicho, El Poder de la Mentira lo tendremos en nuestras manos y espero que los Mil Motivos vengan aquí a presentarlo. Amén, hermano. Amén. Además, de verdad, escucha este temazo contra la iglesia de los Mil Motivos, sonando en Radio Topo 101.8. Secreto de Dios, fe, que salva tus pecados y costea los ladrillos de una catedral o una mezquita. En cada templo contemplo lo que el Señor da y el hombre quita. ¿Qué debería ser? Ve, para creer, sé que decís lo que luego no cumplís, ¿capís? Beber hasta sin parte en la misa. La iglesia no es un santuario, es una empresa. Piensa. Inculcada desde niño en tu familia, ropa cara en la homilía, diría el dinero guía. Pero tan solo el miedo es quien ha creado el cielo. No pagues por llegar a algo que lo tienes dentro. Fíjate, es como el show de Truman, te engañan igual. Si eres testigo de Jehová o musulmán, te roban por mí como si crees en Dumbo. Pero que nadie se aproveche de tu fe en este mundo. Y yo follo con condón, no compro tu perdón. Soy un cabrón y aún así los reyes no me traen carbón. Voy contra toda tradición. Más que yo, aquellos blasfemos con alta cuellos necesitan perdón. No, solo un consejo más, tú sabes cuando haces mal. Ni Mahoma ni en Roma, dentro de ti está la verdad. Joder, que me cansé de ver guerras por religión y por tierras. Mil motivos no te creerá. Dame la llave de la fe. Amén. Cárcel que no se puede ver. Amén. Lo ven pero deben creer. Donen, paguen, no hablen, amén. Dame la llave de la fe. Amén. Cárcel que no se puede ver. Amén. No ven pero deben creer. Donen, paguen, no hablen, amén. Traigo el tiquerical, así me defino. Afirmo no creer en el destino que imponen organizaciones religiosas y sus súbditos. Lo encontré, soy dueño de mi propio púlpito. Evito sacerdocios y el sucio negocio. Pretenden venderte fe, son como socios. Odios del opio y el odio del pueblo. Dictadores acompañados por cleros. Cerdos, Dios los crea y ellos se juntan. En colegios parroquiales los pederastas te indultan. Inculcan su fe insultándote. Responde como un zombi, sálvate. Amén. Yo os bendigo, hermanos, 100% hip hop. Cómo no, es la verdadera religión. Sin clases sociales, sin vetar genitales, sin dar por culo a los chavales. En el 666 lo veis al Opus Dei, Mayday. ¿Cuántos aseguráis que al papá conocéis? Y la túnica que lleva vale tanta pasta. Imagina lo que en putas y en vicio se gasta. Basta ya hasta cuando hemos de aguantar las mentiras. Todos sabemos que están detrás de tantos mercados, pecados y malos pensamientos, responsables de grandes sufrimientos. Lapidaciones, violaciones y genocidios en mentes débiles, incluso el suicidio. Dios nos da en su paraíso fiscal y me da igual a cuántas misas o mezquitas asista. Porque el corazón es lo que cuenta, ni símbolos ni hostias, cada acción es la respuesta. Ey, correcta o no, eso depende de tu situación. Pero la salvación no te la da ninguna religión. Dame la llave de la fe. Amén. Cárcel que no se puede ver. Amén. No ven pero deben creer. Donen, paguen, no hablen, amén. Amén. Dame la llave de la fe. Amén. Cárcel que no se puede ver. Amén. No ven pero deben creer. Donen, paguen, no hablen, amén. Oh, Dios. Todopoderoso creador del universo, capaz de devolverle la vista a un miope, pero incapaz de hacerle ver el buen camino al sacerdote. No me jodas, no me creo nada de la palabra del Señor. La Biblia, una novela de ciencia ficción, con un gran peso histórico, pero más ridícula que con un Padre Nuestro comprar tu perdón. De lo que quieras, yo no soy quien te prohíbe el Edén. Ese que dicen, pero a la iglesia que le den. Tanto pobre tonto que da tanto por fe, que piden limosna y el Vaticano no venden. Bande, buena gente por llevar la cruz al cuello, y miles de muertes en la historia han llevado sus sellos. Son unos sinvergüenzas y encima quieren que marque su X en la renta. No son más que otra vulgar secta que de tus intenciones buenas se alimentan. Digo, no son más que otra vulgar secta que falsas esperanzas en tu cabeza inyectan. Detectan tu baja moral y de eso se aprovechan. Son como la casa real, viven de tu cosecha. Y serás un ingenuo si realmente crees que va a los pobres la pasta de la colecta. Dame la llave de la fe. Amén. Cárcel que no se puede ver. Amén. No ven. lo nuevo de Mil Motivos, Amén, en exclusiva para el Cantamañanas de Radio Topo. Tremendos desde Zaragoza, ¿eh? Muy buenos, muy buenos. ¿Te han gustado, eh? Me han encantado. Ya te digo que en cuanto esté la maquetita a punto, los tendremos aquí en el Cantamañanas. Además, recuerdo de cuando estuvieron. Mira el saludito que nos dejaron grabado. Esto es Mil Motivos. Libertad y rap social. Desde el Cantamañanas, co. ¡Paz! Yeah, baby, qué buenos que son. Además, buenos colegas del programa. Seguimos adelante con más música y en este caso cambiamos de estilo. Hemos tenido hip hop, hemos tenido punk. Yo creo que nos viene un poquito de ska al cuerpo, ¿no? Hombre, eso siempre alegra. Y además así nos adelantamos a mañana, que como ya sabéis, vienen mis compañeros de Escándalo en las Ondas. Antes el acorazado Tom Pekín y después la enredadera. Radio Topo los domingos te trae lo mejor. Que si te digo la verdad. Y si te digo la verdad, este temazo de los Escorzo me encanta. Su último álbum se llama El Encanto de lo Irreverente. Escúchalo a través de Radio Topo, donde si no. Los Escorzo, otro de los grupos que se alojan bajo el tridente de Maldito Records, gente a la que desde Escantamañana le estamos muy agradecidos, porque es el primer sello que me manda muestras gratis, tío, que esto es muy de agradecer, la verdad. La verdad es que sí. Así que si queréis ver, por ejemplo, este último CD de Los Escorzo, El Encanto de lo Irreverente, podéis visitar su página. Y también tienen muchísimos otros grupos, desde aquí le agradezco muchísimo a la gente de Maldito, de verdad, que me hayan mandado el último de Los Silencio Absoluto y otro que os voy a pinchar ahora mismo, que son Los Tracción, ya los pinché la semana pasada, pero es que me encantaron, tío, y los tengo que volver a pinchar, ¿eh? Porque es que tienen un ritmo, tío, tienen un ritmazo tremendo, ¿eh? Así que ya lo sabéis, si queréis buenos grupos podéis visitar... como por ejemplo los de Toy Doll, los Silencio Absoluto, los Lendakaris Muertos, Tierra Santa de Locos, de Club Benito Camelas, Trastucada, los Charrena, entrar en www.malditorecords.net. ¡Gracias! mirada al tiburón. Arranca, veo lo grande, basta el tribunal. No hay apoyo ni piedad, pero no voy a respirar. La rock and roll un día más echó a volar. Tremendos, los Tracción y este primer álbum, el La Virgen de las Tinieblas. ¡Buah! Desde el principio hasta el final, todo temazos muy muy recomendables. Y como ya os he dicho, es otro de los grupos que se alojan bajo el tridente de Maldito Records, como lo hacen los Skunk DF. Aquí, que ya se querían meter los Tracción, que quieren cantar más de la cuenta, ¿eh? Son contundentes. Me guardo el CD de momento, pero ahora flipa con esto. En noches como esta, Skunk DF. Con la música de los Skunk DF alcanzamos las 11 y 26 de la mañana. Así es como nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. ¡Buenos días, Peña! Y seguimos con más ritmo y en este caso cambiamos de registro, pero de voz sobre todo. Porque hay gente en España que hace música muy trayera con voces femeninas. En este caso nos vamos a ver a los Jackie Trap y este No Me Convences. Mis logros a segundas intenciones. mujeres las que tendrían que poner las cosas en su sitio. Piensa ese sitio, tira del carro. No hay más trabas que las que ponen las puertas de tu tarro. Hago paidolas de barro, inténtalo. Coge el concepto, céntralo. Sin cerebro no, pásalo, ignóralo. Di mis enemigos que quisieran verme bien muerto. A ellos les dedico cada uno de mis éxitos. Juega tus cartas, apunta alto, controla puntos de mira tras cortinas y suelo bravo de minas. Que este canto es por vosotras, para demostrarle al mundo que os sobran las pelotas. Lo que quiero es que te calles. Jackie Trap con Dark La M, no me convences. ¿A ti te han convencido o qué, doctor? La verdad que sí, interesante. No los conocía tampoco, pero una estética chula y el sí, ¿verdad? Tema interesante. Te gustaría conocer a la cantante, me da mi verdad. Por supuesto. A ti también. Bueno, 11:30 de la mañana. Yo creo que ya hemos tenido rock, punk, no sé qué, pero alguien a lo mejor necesita un poquito de ritmo, ¿qué? Algo así un poco disco. Algo así un poco ochentero para ponernos el pelucón, ¿o qué? En esta mañanita de sábado 21 de abril en el calendario. San Jorge ya a la vuelta de la esquina. Peluca afro de pelocho y a bailar. A ver cómo bailáis todos con este ritmo de Dan Harmon, Relight My Fire, sonando en el Cantamañanas. Yeah. música de Dan Harmon, un sonido perfecto para si estás, por ejemplo, recogiendo por casa, sacando el polvo, o estudiando, o lo que estés haciendo, sacando al perro. Acompáñate siempre de los cascos y Radio Topo, claro que sí. Oye, ya me ha puesto a mí un poco esto bailongo, yo creo que deberíamos seguir, ¿no? Funky, funky, tío. ¿Sí? Funky puro. Sí, pues un poquito de calor en la tabla, ¿o qué? El señor Jamiroquai, tío. Tremendo. Desde Gran Bretaña, el señor JK y los suyos, mientras va en su helicóptero, mirando sus coches en su mansión, estará escuchando esto seguramente, estará por ahí flipando. Qué vida, ¿eh? Claro que sí. Con esta musiquilla bajar a tu garaje, coger tu Lamborghini y... Qué fiera, Jamiroquai sonando en Radio Topo. No te despegues, que nos queda la agenda musical y mucho más, ¿eh? Here's tonight, baby. Hey, I've got to dance. La música de JK acompañándonos en esta mañana de sábado. Si acabas de conectarte, bienvenido al Cantamañanas. Buenos días. Con su música alcanzamos las 12 menos 20 del mediodía y seguimos mirando la agenda de conciertos que tenemos para estos meses, porque desde Común 20 me llegan las próximas fechas para ver a Violadores del Verso, a cada uno de sus componentes en solitario, así que si quieres verlos, coge papel y boli o lo que tengas para apuntar y estate al loro. El próximo 27 de abril, como muchos ya sabéis, que es el anuncio por la tele, Violadores del Verso estarán en el Musicland Festival acompañados de muchos otros artistas. Pasamos ya al mes de mayo. El 12 de mayo, Soja y Chelas estarán en Rivas, Madrid, dentro del Boa Fest, que también se va a liar una tangana buena. El día 25 de mayo, Sohai viajará a las islas, se va a Las Palmas en la Sala Flash, lo que anteriormente era el Paraninfo, y el 26 estará en Los Realejos de Tenerife, en el Teatro Cine Los Realejos. Cambiamos de mes, el 30 de junio, KCO con Jazz Magnetism estará en el Rap con Banda, en la carpa del Espacio R en Rivas, hacia Madrid, acompañado también de Rapsus Clay and the Flow Fanatics y Kultama and the Buntaman Band. También buen bolo para ver, sin duda, a tres raperos con una banda detrás, ¿eh? Juan, este lo estás viendo bien, ¿eh? Este me está picando, pero el siguiente aún me pica más. Bueno, me pica más. El siguiente, además, ya en veranito, el 21 de julio, Violadores del Verso estarán en Monegros de Ser Festival, como tengo yo también unas ganas tremendas, ¿eh?, de que venga el Monegros de este año. A Monegros de cabeza. Madre mía, a ver si nos hacen una acreditación de prensa para Radio Topo. El 21 de septiembre, Sohai viajará a Toledo, concretamente de estar en el Círculo de Arte. Hasta aquí las fechas que me pasan desde Común 20. Deciros que todas estas fechas son para mucho tiempo para adelante, o sea que están son sujetas orientativas a cambios de momento, y además el año no está cerrado, así que puede que los Ws, Ohio, KCO, estén por tu ciudad, así que estate bien atento y desde Radio Topo siempre te lo contaremos en el Cantamañanas. Y yo creo que ya que hemos nombrado a los Astros, podemos poner uno de sus temazos, ¿o qué? Pues sí. Sí, sí. ¿Verdad? Que creo que nos va a entrar muy bien. Además, vamos a escuchar La Cúpula, que he visto a Soja en una entrevista que han dicho que van a sacar dentro de poco videoclip, así que estaros bien atentos al canal de YouTube de Rap Solo. Y además, siempre me viene bien poner a esta gente y escuchamos el saludo que nos dejó Soja grabado la última vez que estuvo aquí, mira. Ey, yo, ey, yo. Aquí Maestro Soja, tío, en Radio Topo. Estoy en el Cantamañanas, tío. Me encanta este puto programa, tíos y tías. Paz y amor. ¡Blast! Esto es así, no nos puedes cambiar. Estamos en el rap de por vida. Esto es así, no lo puedes negar. Estamos en el rap de por vida. Esto es así, no nos puedes cambiar. Estamos en el rap de por vida. Esto es así, no lo puedes negar. Estamos en el rap de por vida. Ábrete la puerta del sonido, deja que saque mi estilo animal. Mira qué nivel hemos cogido, digan lo que digan, chicos, no es normal. Nada le debo a nadie, tío, me lo he tenido que trabajar. Ahora que estoy aquí subido, comprenderás que no quiera bajar. Si de repente un escalofrío baja por tu espina dorsal. Es el efecto del rap perfecto, que es el ejemplo que da Sohai. Sácate el vino y el vodka, sácate el buen champán para descorchar. Que voy a celebrar, que voy a acelerar mi actividad cerebral, mi actividad verbal. Hey, ¿tú eres MC? Hay miles de personas que no pueden ya vivir sin mi garganta desde los 90. No estoy en venta, ya lo sabes, con lírico y los que es la historia interminable. Lo nuestro con el hip hop, lo suelto por el micro porque estoy agradecido. Dedico mi sonido a mis amigos, no me olvido. Y el lírico, vente que grabamos otro himno. Necesito un billete a Zaragoza, señorita. Y es para hoy, bonita. Que yo esté en otra ciudad no quita pa' que falte la cita. Si un hermano me solicita y si la historia está escrita, mi rap es un documento. Lo que estáis echando en falta es lo que invita al reencuentro. Reunimos las masas, hacemos un llamamiento. Es una lucha continua desde el pensamiento. Mi rap es mi brújula, esta rima es brújula. Decisiones en la báscula, reuniones en la cúpula. Surge de inmediato y es un talento innato. Con un EGB, un FP y un bachillerato. De las paredes cuelga nuestro puto retrato, porque estamos en periodo de nuestro califato. ¿Tienes algo que ofrecer? Pues hagamos un trato. O sea, no sube el aparato, que haya música todo el rato. Cada medida del gobierno es otro asesinato, porque luego el ciudadano es quien paga el plato. Te llevo a los sitios donde se compra barato. Nos sentamos a comer, no queda nada en el plato. Dame un micrófono, lo estrujo, muerdo, escupo, vierto en mi boca otro vaso de orujo. Doble vida es un artículo de lujo. Bienvenido al rap, si mi grupo a él te condujo. Me puede de espera en un bar alternando o volviendo a casa por la calle Italia encapuchado llorando mis donativos, mi sonido detonativo, salgo del que o en vuelo charter y vuelvo en submarino. Tú eres un crack, un cristal roto y esas posturitas, ¿a qué juegas en esa foto? Cuando tocamos un micro el mundo se vuelve loco, yo controlo el tema desde casi que era un cigoto. Tengo orgasmos eléctricos, abrazos terapéuticos, conmigo lo flipas, soy tu ácido linsérgico, al borde del escenario en el vértigo, mi estilo no es fresco, es desértico. Gastrónomos pensarán que estoy pilluli, porque como cocina una madre no se come ni en el bully. Llevo tiempo fuera y vuelvo a mi city por fin, aunque uno no es de donde nace, sino de donde quiere morir. Esto es así, no nos puedes cambiar, estamos en el rap de por vida. Está claro. Esto es así, no lo puedes negar, estamos en el rap de por vida. Las maquetas, ¿dónde están? Disco de oro, ¿dónde está? La cerveza, ¿dónde está? El tarnasco, ¿dónde está? Los estilos, ¿dónde están? Y los temazos, ¿dónde están? Esa peña, ¿dónde está? Y el concierto, ¿dónde fue? Fue en el Paseo Independencia, joder, macho, qué pasada. Allí dimos un concierto, toda la calle cortada. Y cada país que visitamos, somos la embajada. Rap solo, bando organizada. Más peso que una tonelada. Atravesando la aduana, oyendo marihuana. Alrededor del mundo para dos hermanos de habla hispana. Es por la comunidad, mucho más que una tribu urbana. Somos muchos más, ayer y menos que mañana. De tribu urbana, game over, iban las maquetas. Las nuestras. El Lina cero por 500 pesetas. Llevábamos capuchas negras como los poetas. Currándonos las letras, de esas que no te cansan. Proezas de nuestras cabezas, rarezas. Pero mira, en la vida real también superamos duras pruebas. Jódete si no conectas. Represento al hip hop mundial, compuesto de muchas sectas. Mañana será otro día. Otro día igual. En no sé qué ciudad un concejal no nos dejó actuar. Despacho de homófobos, pero si soy lesbiano. Y en televisiones no actuamos por violadores llamarnos. Bombos en ritmo son bombas de rumba glicerina. Líricos, doctor honoris pausa en la rima. Javier y Barracus fuerzan el micro y disciplina. Maestros Ohio players, funk hasta la cocina. No lo puedes negar. Esto es así, no nos puedes cambiar. Estamos en el rap de por vida. Esto es así, no lo puedes negar. Estamos en el rap de por vida. Esto es así, no nos puedes cambiar. Estamos en el rap de por vida. Esto es así, no lo puedes negar. Estamos en el rap de por vida. Qué grandes, tío, W, me encanta poner los temazos. Y además, después de que estuvieran aquí, ayer salían en la tele, ¿sabes? Por la publicidad de Musicland y me dice mi madre, ah, pero que son famosos y todo. Hombre, que sí son famosos. Yo, lo orgulloso que estoy, mira que lo pienso a veces de que sean de aquí estos chavales, tío. Madre mía, verdad, ¿eh? Yo tengo las fotos ahí que nos hicimos cuando vino Casey ahí colgadas en mi cuarto, tío, yo y los discos ahí firmados. Se lo enseñé a mi madre y todo, que me decía, muy bien, bien, bien, mira mi disco firmado de Soja aquí. Yo también las tengo y las conservo con mucho cariño, de verdad. Bueno, tío, son las 12 menos 10, casi van a ser el reloj de Radio Topo. Yo creo que podríamos poner un poquito más de ritmo, ¿o qué? Sí. Para que la gente se siga moviendo. A ver si alguien se anima a llamarnos al 976-291-398, que está abierto para todos vosotros. Y si no, mientras estéis al otro lado pasándoslo bien, a nosotros nos vale, ¿eh? Que lo sepáis. Y sobre todo, quedaros ahí, que luego viene el rincón conspiranoico y las noticias locas, ¿eh? ¡No te muevas! Eso, eso. Puede ser que no le guste a tu mamá. Puede ser que no te atiende legal. Creemos que les pica porque no se saca nada. Para con una pequeña información, yeah. Para con una correcta formación, yeah. Esto es que se entere la nación, sí. Y que estamos dando de tanta deformación. Sí, es real, pero eso es lo que pasa. Lo que pasa por un gobierno falsa. Falco fame y estamos en la casa. Quitemos todos juntos para explicarle lo que pasa. Comar y qué, comar y qué, comar iguana. Comar y qué, comar y qué, comar iguana. Comar y qué, comar y qué, comar iguana. Quitemos todos juntos para explicarle. Cura mucho mal, ya lo viste, lo leíste. Parece que no lo entiende. Solución para 14 enfermedades. Ya es hora que se usen más recursos naturales. No más, no más pena, no más multa. Es joderme en el fondo lo que busca. Con prohibir no soluciona nada. Estamos las personas con las manos bien atadas. Bomba libre andaba y cultivaba. Bomba y también la estudiaba. Bomba y el bien lo sabía. Facultades muy a fondo conocía. Comar y qué, comar y qué, comar iguana. Comar y qué, comar y qué, comar iguana. Comar y qué, comar y qué, comar iguana. Vivemos todos juntos, yo, lo que pasa. Comar y qué, comar y qué, comar iguana. Comar y qué, comar y qué, comar iguana. Comar y qué, comar y qué. en la casa. Los Fuck Up Family sonando en Radio Topo para ayudarte a que te quites la resaca si saliste ayer. Aquí está Radio Topo para subirte las vibraciones. Vamos a seguir con más música, en este caso el Entra de los Elaya Domus, que se lo voy a dedicar especialmente a los podcasteros que escuchan nuestro programa grabado. Ya sabéis que tenéis todos los enlaces en el Facebook del Cantamañanas o también la página de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. En especial se lo dedico a Parada y a Rubén, que sé que nos escuchan mucho a través del ordenador. Muchas gracias, tío, por aprovechar los podcasts del Cantamañanas. Esta va para vosotros, Elaya Domus, Entra. Yeah. Tremendos los Elaya Domus, ya lo sabes, todos los grupos que las otras emisoras no te quieren poner están aquí en el Cantamañanas de Radio Topo, los sábados de 11 a 1 del mediodía. Aunque en este caso hemos hecho emisión especial de 3 horas hoy, que llevamos aquí desde las 10, mi colega el doctor y yo, dándote caña para animarte el fin de semana y este principio de Puente de San Jorge ya. Aquí estamos dando el callo. Quiero aprovechar también para deciros que este mes ya no habrá más programas. Se nos acaba el mes, hay puentecito bueno y yo tengo que descansar y preparar más movidas. Pero recordad que el día 1 de mayo Radio Topo la lía en la calle en el Solar del Conejo con conciertos, bebida y patatas asadas. ¡Te lo vas a perder! Por ahí estaremos y os animamos a todos a que vengáis. Ya te digo, y así nos veis las caras a todos los locutores favoritos. Podéis ver la cara también a Rubén de Fendo Orella, la saeta rubia de la radio que estará por allí, y a todos, a Escándalo en las Ondas, a Virus... ¡Bah! Y métete en la familia de Radio Topo, ya lo sabes, la radio libre que te da la oportunidad de ponerte a los mandos de esta nave y darle expresión a lo que tú quieras. Pero escuchamos un poquito de metal ahora, ¿eh? Caña. Wow. Es que me encanta la entrada, los Black Tide y este Warriors of Time. Qué pena que parece que se van a pasar al chandal metal o nu metal que dicen. Pero nos dejaron temazos como este Warriors of Time en su álbum Life from Above. Escúchalos a través de Radio Topo, ¿dónde si no? We'll be right back. con la música de los Black Tide alcanzamos las 12 del mediodía y madre mía, qué subidón que nos acaba de entrar aquí en el estudio. Pues la verdad es que sí, nos hemos llevado una alegría. Cuidadito con lo que voy a decir, porque esto marca un hito en el Cantamañanas. Tenemos Facebook en el programa, adiós. En directo podéis participar, no me lo puedo creer, tío. Oh, mira, mira, tengo hasta los gritos y aplausos aquí para ponernos para nosotros, tío. Madre mía. ¿Podemos? Gracias al que inventó los teléfonos ya móviles te digo, con internet. Gracias a que me he echado un móvil de los modernos, podemos interactuar con la gente. Así que desde aquí vamos a dar muchas gracias a Juanjo, a Ana y a Chema que nos están escuchando y están interactuando con nosotros en el Facebook, en el que podéis vosotros también meteros. ¿Cómo lo pueden hacer, Juan? Pues en la página de Facebook del Cantamañanas, con K, nos agregáis, os agregaremos y desde ahí podéis hacer cualquier tipo de publicación en el muro y bueno, se puede interactuar con el programa en directo gracias a ello. Claro que sí, como Juanjo que nos está escribiendo en movidillas del PP, que hay que levantarse ya, que estamos aquí como los borregos, ¿verdad? Pues sí. Madre sí. mía, muchísimas gracias a los tres que están ahí aférrimos. Ana nos está intentando escuchar desde internet, pero dice que le va mal el streaming. A mí también, pero hay gente en Radio Topo que dice que funciona. Si por favor alguien es capaz de irnos por internet, llama, tío. Llama. Chema, 976. Si nos escuchas, bájanos unas cervezas. Estamos exacto, hechos. Chema, tío, estás invitado a bajarte al programa, que sabemos que vives aquí encima, además ya he estado un par de veces, y te puedes bajar unas cervecitas para animar el cotarro. Y para además conjurarlo y picarlo todavía más, le voy a poner un temazo que me pidió él, que me dijo, tienes que poner estos tíos, los M83 y este Midnight City. Y dije, ¿pero esto qué es? Esto es shoegaze, me dijo, cuidadito con esto, ¿eh? Así que dedicado para Chema, a ver si tienes lo que hay que tener y te bajas aquí al estudio con un par de cervecitas de las buenas, ¿eh? Que nos tienes secos. Midnight City M83, dedicado para Chema. A ver si te bajas al estudio, te empitera, hombre. Y tenemos que agradecer que estemos interactuando con la gente, tener Facebook en el programa a la vez que estamos aquí, es media vida, tío, ¿no? Se nos ha agregado ya más peña y todo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, hace poco ya hemos tenido otra solicitud de amistad. Sí. Julia, un saludo desde aquí, gracias por escucharnos. Ya te digo, tío, así, peña en el cantamañanas, claro que sí, que se note que hay gente despierta en Gotham City escuchando Radio Topo. Y música de calidad, tío. Claro que sí, ya encima, ya que esté escuchando Radio Topo, a lo mejor hay alguien diciendo, pero esto del shoegaze, esto es un poco blandito para Radio Topo, ¿no? Yo quiero un poco de tralla de la buena ya, que me levanto aquí con mala gana casi, ¿sabes? Tengo que meterle aquí caña. Pues aguantar. No te preocupes, que vamos a escuchar un poco de tralla guitarrera de la mano de los Death Stars y este Synthetic Generation, cuidado, ¿eh? Agárrate las calzas, porque los ritmos más tralleros están en Radio Topo, como siempre, la 101.8 es la voz de los sin voz. Menuda trae a los Death Stars, ¿eh? Pues sí, un poco siniestros, la verdad. Y vaya pintas que llevan ahí pintados y todo. Estos son los grupos que le molan a mi colega el Chastas. Desde aquí un abrazo, que seguramente nos estará escuchando. Con la tralla de estos tipos llegamos hasta uno de las secciones favoritas del concurso, que no me salía, estoy ya de sábado. El Rincón Conspiranoico, tío, que viene cargadito hoy, ¿eh? Sí, tío. Viene cargadito, pero ya verás, porque además... Volvemos a hablar de un tema que ya hemos hablado alguna vez. Los reptilianos, tío. A mí esto me encanta. Vuelven a estar en la actualidad, tío. Es algo raro, pero ahora verás por qué. En este caso, me remito a un vídeo que nos ha mandado un oyente del Canta Mañanas. A Marta, muchas gracias por mandármelo. Se llama Objeto Esférico Tomando Energía del Sol. Lo podéis ver en YouTube. Yo lo tengo aquí preparado para que lo veamos tú y yo, Juan, mientras hacemos esto aquí. Y la historia es que hay un objeto... Espera, que tengo aquí el esto. Ay, que no me sale. El ordenador de Radio Topo, pues ya sabes que va con leña, ¿vale? El 8 de marzo de 2012, el telescopio Solar Dynamics de la NASA captó la imagen de lo que parece ser una esfera, de un tamaño superior a la Tierra, muy próxima al Sol, y que al parecer está conectada por un haz de energía al astro rey ¿vale? Entonces, es una esfera, una pelota negra que está ahí al lado del sol. La tengo aquí en el vídeo para que la veas, Juanito. A ver si lo tenemos aquí. Aquí. ¿Vale? Está ahí al lado del sol, ¿lo ves? Y está ahí chupando energía. Os recomiendo que lo veáis en YouTube. Entonces, ¿esto qué demonios es? ¿Sabes? ¿De dónde sale? Es la pregunta que se hace, ¿no? Estas fotos son del, como digo, del telescopio Solar Dynamics de la NASA, ¿vale? La esfera, como os he dicho, permaneció en esa posición durante 80 horas hasta que se alejó rápidamente, dejando unas turbulencias en la atmósfera solar durante casi 5 horas. O sea que era bastante heavy, ¿no? Tenía una fuerza ahí potente. Las imágenes fueron captadas por este telescopio, el Solar Dynamics, lanzado el 12 de febrero de 2010. Durante 2 años de observación del astro rey, nunca había captado nada igual. La NASA se ha pronunciado al respecto y han confirmado que la imagen no es un defecto. Es decir, que no es algo que haya manipulado nadie ni tal. Esa esfera está ahí al lado del Sol, cogiendo energía. Bueno, cogiendo energía no, con un haz que sale del Sol hacia ella, ¿vale? ¿Tú lo has visto, doctor? ¿Cómo te has quedado con la imagen? La verdad que sí, la imagen viéndola pues impresionado, pero vamos... Es rara, ¿no? Si dicen que no es falsa y tal, pues bueno, pero bueno, yo tengo... Luego te diré yo mi opinión. Vale, hay muchas teorías, ¿no? Conspiranoicas, ¿no? Sí, sí. Uno de los que lo ha revocado es un vídeo que hay colgado en YouTube del científico del Centro Espacial Goddard, Alex Young, que explica que esta esfera se debe a un fenómeno natural y bastante común en el Sol llamada cavidad coronal. Para ello, muestra diferentes imágenes del telescopio solar con tomas de fenómenos similares y de otras de la misma esfera desde distintos ángulos. Entonces, dice, sí, esta es igual, es la misma, ¿sabes? Pero la verdad es que parecerse del todo no se parece, ¿sabes? Entonces no acaba de quedar claro, ¿vale? Ahí empieza ya la gente a mirar, pues esto no me parece a mí, tal, una erupción solar o fenómeno ovni, ¿qué es esto? Porque es una esfera demasiado grande, ¿sabes? Entonces, claro, hay gente que se vuelve a acordar de los Anunnakis, tío. ¿Te acuerdas de los Anunnakis? Los Anunnakis, ¿cómo olvidarlos? Madre mía, pues yo he vuelto a repasar la leyenda porque viene después, además viene empalmado con una noticia loca, ¿eh? Que es lo mejor. Para los que no sepáis lo que son los Anunnakis, dice la leyenda que en 1951, en la actual Irak, arqueólogos y exploradores descubrieron una librería con 22.000 tablillas de unos 6.000 años de antigüedad que se conocen como las primeras escrituras de la Tierra, cuando por allí estaban los sumerios, los mesopotámicos y los babilonios, que todos nos acordamos de las fotos de los libros de historia de cuando éramos chiquititos. Claro que sí. Pues en algunos de sus pergaminos se detalla nuestro sistema solar con una variación. Incluyen un 10.º planeta en órbita entre Marte y Júpiter llamado Nibiru. Ese planeta habría colisionado con otro llamado Tiamat y sus restos se convirtieron en Eridu, agárrate, que sería nuestro planeta. Es decir, que nuestro planeta sería fruto de un choque cósmico, según estas tablillas mesopotámicas o según aseguran algunas páginas conspiranoicas, como os digo. No es la primera teoría que he escuchado yo al respecto, pero... Claro, sí, sí. En esta colisión le habría dado a Nibiru una órbita elíptica alrededor del Sol que tardaría 3.600 años en volver a pasar entre Marte y Júpiter. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora con el 2012, esto de los mayas, ¿sabes? Ahora este objeto, hay gente que está pensando, a lo mejor son los Anunnakis que está pasando por ahí el planeta, ¿sabes? Y está cargando las pilas, ¿vale? Está cargando las pilas para venir hasta aquí. Porque el rollo es que pueden, ¿sabes? ¿Sabes dónde, por dónde va el planeta? Ya saben por dónde van pillando y dónde tienen que parar. Que eso también es interesante. Pero bueno, según los textos, esta información se la dieron los Anunnakis, ¿vale? Esta colisión de Nibiru en una órbita elíptica alrededor del Sol. Pues la información se la dieron los Anunnakis, que son aquellos que vinieron del cielo a la Tierra. Según estos tíos, a los que describen como una raza de dioses reptilianos que vinieron de Nibiru con sus naves llameantes. Esto decían los sumerios de esta peña, ¿eh? Vinieron a por oro y otros elementos para reforzar la atmósfera de su planeta. Los humanos se rebelaron y nos alteraron genéticamente para ser sus esclavos. Este es el comienzo de la raza humana, según asegura la peña de los Anunnakis, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Puedes decir, esto es una flipada. ¿Cómo van a venir? Una serpiente, ¿sabes? Del cielo, de un planeta que está girando en no se sabe cómo, a invadirnos y tal, ¿no? O bueno, a invadirnos o a controlarlos, ¿no? En un supuesto planeta que se supone está dentro del sistema solar también, pero que nunca conseguimos ver. Ni nunca... Exacto, porque solo pasa por aquí cada 3.600 años. Dices, es que rebuscadísimo, ¿no? Demasiado. ¿Qué pasa? Que te pones a buscar ejemplos en las tradiciones de todas las culturas que hay por aquí, ¿vale? Por ejemplo, en Japón, los emperadores decían venir de una raza de dragones del cielo. En China, la reina serpiente Nukua se entrelazó con los hombres, ¿sabes? Para crear la raza. Los hindúes llaman a sus dioses serpiente Nagas. En África, los Chitauri, hijos de la serpiente. Los incas también decían venir de la gente de la serpiente. Los aztecas haber sido creados por la mujer serpiente. Los indios Hopi en América decían que los dioses bajaban a copular con sus mujeres. Los llamaban sus hermanos serpiente. Hermanos serpiente. Rizando el rizo y algo más actual, el nuevo signo zodiacal Ofiuco está representado por un hombre y una serpiente. Además, si vemos ya la tele, la serie V Conan, no sé si os acordáis, que el malo de Conan, el de la primera, se convertía en una serpiente, sí. Tope, parece mensaje subliminal, y hay gente que apunta y todo, hasta que en la chapa de los Alfa Romeo, la serpiente esa que hay es que sale una serpiente con una corona y algo que parece fuego, ¿no? Pues hay gente que dice, no, no, es un hombrecillo y se lo está comiendo. Mm. ¿Qué pasa? Todo esto te da que pensar, dices, madre mía, hay muchas referencias a las serpientes por toda la geografía mundial, tío. Entonces, sí, pero ya y son casos como el de Alfa Romeo. No, como el de Alfa Romeo. Hay tanta locura alrededor también. Vamos a decir que no, ¿vale? Pero sí es cierto que culturas como las incas y las aztecas, que son antiquísimas, y ya sí que es verdad que la famosa serpiente emplumada. Los babilonios, los sumerios, tal. Esa gente sabía mucho de astronomía, calcular que nosotros ahora vamos descubriendo planetas y ellos en aquellos años ya lo tenían claro, tío, ¿sabes? Eso y solo las podían ver, que no tenían medios avanzados. Así que, ¿estarían en lo cierto o no? ¿Vivirán los reptilianos entre nosotros? ¿Qué pasa? Todo esto viene, porque claro, yo me acuerdo de los Anunnakis muchas veces, pero buscando las noticias locas, que es el quid de la cuestión, me encuentro este titular, que fue el hilo que me dio a tirar. Dice así, un inglés pide el divorcio porque cree que su esposa es extraterrestre. ¿A quién no le ha pasado eso? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuándo no hemos pensado que alguien de nuestra familia o algún amigo es un poco extraterrestre? Los traigo del diario Nación. Y dice así, David Icke, ex periodista deportivo inglés, pidió el divorcio de su esposa porque asegura que pertenece a una raza extraterrestre reptiliana. Cuidadito. Así lo afirma su mujer, Pamela Lake, que en declaraciones a la prensa británica señala que su ex marido se encuentra obsesionado con el tema de los seres de otros mundos y habría dicho que su cara comenzó a mutar. En la entrevista al diario Daily Mail, Lake expresó que Icke sospecha de ella porque vivió cerca de una base militar y porque su padre fue piloto de guerra. Alucinas, porque claro, yo lo vi. David Icke, que sepáis que es uno de los conspiranoicos con los reptilianos más famosos, tiene muchos vídeos colgados en YouTube, pero a mí lo que me da que pensar es que este tío por lo menos no está loco solo para afuera, ¿sabes? Que no, sí, no, sí, ya no escribe, lo lleva a no su escribe. Vida personal, es una cosa que se lo cree de tal forma. Se piensa que su mujer es reptiliana, a lo mejor es que bueno. Es un poco víbora la mujer, pero no sabemos, todas las mujeres pueden tener algo de serpiente, pero como te digo, se cree que es reptiliano, ¿sabes? Sí, sí, sí, oye, pues mira. Esto ya es miedito, ¿eh? Tendría que haber pruebecillas así, las pupilas verticales, un poco la lengua sibilante o alguna cosa así, ¿no? Es que imagínate la cara del juez de cuando fuera, ¿mi mujer es una serpiente? La mía también, sí. la mía según que domingos también, maño. Ay, chiques. Bueno, entonces, ¿qué pasa, Juan? ¿Qué te parecen los Anunnakis? ¿Esto es toda una chifladura de la cabeza? Yo sabes que siempre tiro al punto de vista más razonable y, bueno, a mí me parece, mira, empezando por lo de la esfera que tomaba energía del sol, que era por lo que empezaba un poco la cosa. Sé que hay muchos fenómenos en el universo que no llegamos a comprender ni conocemos ni hemos visto habitualmente. Yo creo que podría ser uno de ellos. Puede ser un cuerpo celeste con una gravedad muy alta que atraiga... O sea, que apuntas a, como decía el científico del Centro Espacial Goddard, a que es una cavidad coronal, como dice él, ¿no? O eso, y o lo que lo quieran llamar X, pero que un fenómeno natural del universo, creo yo. Lo que dice este científico es que es un fenómeno natural, pero que al ser captado justo desde ahí, pues parece una pelota. Claro, claro, claro. Pero puede ser. Es que lo que escapa a nuestra comprensión normalmente tendemos a mitificarlo. Y la verdad que la imagen impresiona, ¿eh? Porque... Es que mira, es curioso de ver. La tengo aquí, claro. Tú lo ves, la pelota sonar. Os recomiendo que lo veáis, enorme objeto esférico tomando energía del sol y lo colgaremos en el Facebook cuando podamos y Juanito me dice que han actualizado cosas por ahí, ¿no? Sí, pues nos va escribiendo la un peña. Comentario de la amiga Julia. Ay, ay. Que con su permiso voy a leerlo porque la verdad que me ha alegrado mucho verlo. Dale, dale, ha puesto un comentario en el muro y ha puesto algo bueno en la radio por fin. Oh. ¿Podríais poner algo de reggae español también? Me ha encantado escuchar a W, genial. A tope, madre mía, pues ahora buscaré algo de reggae español. Ahora lo busco a ver si tengo algo por aquí porque ya sabéis que el ordenador de Radio Topo va con maderos de leña. Si tenemos, lo ponemos, Julia. Exacto. Entonces, mientras le echo un poco de palada de carbón, vamos a escuchar un temita que tenía preparado aquí con los reptilianos y todo. Vamos a escuchar un poco de Maquineta un poco oscura, ¿sabes? Algo de Electro Dark para ponernos. Y mientras busco algo a ver si tengo por aquí, que creo que tengo algo de los Yasta, por lo menos, reggae español. Bueno. Y en Zaragoza City, ¿qué más quieres, no? Mejor imposible. Claro que sí. Muchas gracias a todos los que estáis conectados a través del Facebook del Cantamañanas. Por fin podemos interactuar con la peña, tío, sí. Muchas gracias a todos. Y si no, como siempre, tenéis el 976-291-398 abierto a todo lo que queráis. Ya lo sabes, Radio Topo es la voz de los sin voz. Está dedicada para los del Facebook. Asfixia, I know you hate me. Yeah. Los Asfixia, qué raros, ¿eh? Este Electro Dark, tío. Sí, la verdad que sí, te sumerge en una especie de burbuja, ya pero te digo. Bueno, interesante de escuchar también. Pero ya sabéis que en el Cantamañanas tenemos todos los estilos, desde el Electro Dark hasta el reggae en español, que nos ha pedido nuestra amiga Julia desde el Facebook, ¿no? Sí, señor, un saludo desde aquí. Pues qué tal si nos quedamos con este grupazo desde Gotham City, los ya está sonando en Radio Topo desde la Magdalena, más auténticos imposible. Tal vez suba más de destrucción masiva. Eje del bien y el mal. Tal vez hubo que bombardear Irak. Tal vez hubo que bombardear Afganistán. Bueno, dedicado para Julia, el tema más instrumental de los Yasta. La verdad es que nos ha pillado a contrapelo porque no tenía nada preparado de los Yasta, sinceramente, y no puedo buscar en internet porque si no mi ordenador se colgará. Otro día prometo traerme un tema de los Yasta de los que cantan, porque la verdad es que este tema, la música está guay, pero si no te lo cantas tú en casa en plan karaoke... Sí que la verdad hemos ido a escoger el más... Sí, sí, la verdad. Claro, y entonces ahora me ha dejado a mí con un rollo porque decimos, le dedicamos uno de los del Facebook, tío. Claro que y sí. Y sale aquí un instrumental que está bien, los Yasta, a mí me mola el reggae también. Pero me apetece un poquito más de ritmillo, ¿sabes? Y dedicado para los del Facebook tengo aquí un temazo, ¿sabes? Preparado. Si quiere el ordenador. Sí, sí, espera, que va a querer, que va a querer, que va a querer. Espera, espera. Sí. Ay. Como siempre, Radio Topo al fin, al límite de la electrónica, tío. Pero ahora sí que suenan. You Block Me on Facebook, para que os mováis un poquito todos los del chat y que estáis aquí conectados, tío, al Facebook del Cantamañanas. Muchas gracias. Nos quedan las noticias locas, ¿eh? O sea, que no te muevas, ¿eh, Doc? ¿Estás preparado? Las estoy esperando con impaciencia. Pues vienen dentro de nada. Facebook, and now you're going to die. Facebook. Menuda marcha, Doc. Oh, la verdad que sí, ¿eh? Tema movido, movido y trayero. Dedicado para todos los del Facebook, muchas gracias. Y ya que hemos escuchado un poquito de movimiento, vamos a seguir moviendo el cuerpo con un poco de dancehall. Y ya que hemos tenido los Yasta y casi no cantaban, vamos a hacer una de las voces de la Madalena que salga a Radio Topo. Rapsus Clay, entra, por favor. No quiere entrar, espera. Ahora sí. Ahora sí. ¡Oh! Dios mío, este ordenador, me prometo que me va a comprar un portátil. Siempre tío. Estamos expuestos a esto. Ya te digo, tío, pero creo que algún día tendremos medios técnicos. De momento empezamos con el Facebook gracias al móvil. A lo mejor nos tenemos que volver a comprar un cacharro de cintas, pero algún día tendremos lo que necesitamos. Escuchamos a Rapsus Clay y este tema del Extra Radio, el tema inédito es, que está metido en su mixtape, Rapsus Clay. Un sistema, you know. Original y ninali con calidad. Mi flow alimenta más juego que Atari. Te llevará de safari. Yo llevo el ritmo en el bar y siempre la muevo en el party. Con calidad como Picasso, Dalí. Es original y ninali. No se van a ahogar en un charco, oh. No nos moverán de este barco, oh. Porque yo no soy cualquier talco, oh. No me engañarán tus polvos de talco, oh. Mírame, 20 años dando casito. Porque saben que tengo antídoto. Mérito, yo siempre he seguido un camino. Dios me vino a preguntar y mi destino intento. Y aunque no ha sido fácil, recibí más de mil penas. Y que dejes ese prende por sol que ilumina. Y de la calle ten cuidado, todo culmina. Lo que oro parece, mira, puede ser tu ruina. Yo me mantengo y tengo originalidad. Hay mucho chavalito y cree que tiene original y calidad en mi ciudad. Y Zaragoza representa el rap. Amigo y digo, yo me mantengo y tengo original y nali, original y nali, original y nali, nalidad. Original y calidad en mi ciudad. Y Rude Vagón sabe que es verdad. Moatai, Moatai, Everitas y Moatai. Todo el mundo se pregunta por lírica y su style. Porque hablan de las cosas de la vida y lo que hay. Desde la Magdalena original, crema style. A todos chavalitos que ahora sacan su spray. Pintan las paredes pa' dejar todo tan guay. Salen por la noche como los samuráis. Original y ninali con calidad. Mi flow alimenta más juego que Atari. Te llevará de safari. Yo llevo el ritmo en el bar y siempre la muevo en la party. Con calidad como Picasso, Dalí. Es original y ninali, ninali, original y ninali, originalidad. Hay muchos chavalitos y cree que tiene original y ninali, originalidad. Y Zaragoza sabe que es verdad. Original y ninali, original y ninali, original y ninali, ninali, ninali, ninali, original y ninali, ninali, ninali, ninali, ninali, ninali, ninali, ninali, ninali, ninali, ninali, ninali, Rapsus Clay, Muay Thai, Rude Vagón Sound Sistema. El poder del Extra Radio es la crema. Yes, Naya. Rapsus Clay desde la mixtape. Con su música sobrepasamos las 12 y media, 12 y 33 en el reloj. El Doctor y el Guindilla acompañándote hoy desde las 10 de la mañana. Nos queda el repaso a las noticias más locas de la semana, que luego las tenemos ahí preparaditas, ¿verdad, Doc? Para reírnos un poquito. Sí, ¿verdad? Pues antes de las noticias locas, vamos a dedicarle un tema al ordenador. Por supuesto, tío. Porque hoy me tiene frío otra vez. Hay que hacerlo. Y eso que hoy nos está dejando casi acabar. ¿Qué cojones pasa? ¡Qué hostias! Pero es que siempre igual, tío. ¡Qué cojones ya! Para todos los que odiéis la informática tanto como nosotros, y yo especialmente, que tengo un rencor ahí que no lo puedo ni ver. ¡Oh! No, a mí cuando funciona bien me encanta. Ya te digo, cuando funciona bien, pero a mí no sé qué me pasa, que siempre me funciona mal, tío. Para todos los que os pase tan bien, escuchamos este temazo del Reno Renardo, Control Alt Suprimir, y después las noticias locas. ¿Te vas a ir del Cantamañanas de Radio Topo? ¿A dónde? Pantallazo azul, y otra vez tengo que reiniciar. Hardware en conflicto, el paintbrush va fatal. Mi amigo informático dice que si tal y cual y no entiendo nada. Es más estable y más fiable un Commodore. Mi viejo Spectrum no se ha acordado. Suprimir. Explorer.exe detectó un error. Format C2. Puede ser la solución al osito panda, lo han sodomizado. Entre unos troyanos y un virus superdotado. Yo quiero echarme una partida al Buscaminas, pero va lento porque me falta memoria RAM. Control, suprimir. Control, suprimir. Control, suprimir. Control, suprimir. Ni alargar mi rabo un metro más. Navego en internet buscando información. Casinos y días en bolas aparecen en mi monitor. He reiniciado, defragmentado y nada ha cambiado. He formateado y reinstalado y se vuelve a... Buen tema. Para acabar, alcanzamos las 12:38 del mediodía y bueno, vamos a abrir la sección de noticias locas, que ya la estaba esperando desde hacía ratito. Y voy a abrirla con una noticia, Guindilla, que a mí cuando menos me ha sorprendido, bueno, me ha sorprendido más que nada por el lugar donde se ha producido. Mira, Leo, confiesa que no hizo nada durante 14 años en el trabajo. Cuidadito. Un funcionario alemán de 65 años ha admitido que no hizo absolutamente nada durante 14 años en el correo electrónico de despedida que envió a su medio centenar de compañeros de trabajo tras saber que había sido despedido como consecuencia de los recortes. O sea, en Alemania, que los tenemos como un país que laboralmente son eficientes y ya son, te digo, que pues nos tenemos que además fijar. Un funcionario, pues mira, según The Telegraph, en el suculento correo que envió a sus compañeros funcionarios y en el que se filtró al diario alemán Westfalen, contaba que había ganado 745.000 euros por no hacer su trabajo. Y cito textualmente: desde 1998 estaba presente, pero en realidad no estaba allí. Así que voy a estar bien preparado para la jubilación. Claro que sí, ya vengo descansadito, ¿no? Vengo descansadito de antes ya. Esto, vamos, es tremendo. El funcionario alemán que había trabajado en Menden en una oficina municipal como inspector del Estado ha acusado a las autoridades de crear estructuras ineficientes y también les acusa de contratar a varias personas para hacer el mismo trabajo y de comprar ordenadores y software inutilizables. Ah, claro, o sea, que la culpa es de otros, ¿no? Es decir, no es que yo no haya querido trabajar, es sí, que sí. Tenías tanta gente para lo mismo y además mi ordenador va tan mal, ¿no? Que no he tenido más remedio que no currar. El tío, oye, lo ha reconocido, pero vamos, tampoco esperaba que el correo electrónico se hiciera público finalmente, entonces... ¿Cómo esperas que un correo electrónico no se haga público? Si lo escribes en Facebook te coge la policía rápidamente. No, más que nada porque la empresa podría a lo mejor iniciar alguna acción legal en contra suya, pero dicen que al final no, que no, hombre, van, a, que no van a haber sanciones. Le tendrían que dar por lo menos una colleja, madre mía, encima pero no le va a pasar 14 nada, ¿no? 14 años sin hacer nada. Qué fiera, nada. Y luego, no, luego nos quejamos de los funcionarios de aquí, ¿no? Si pasa en España, pues mira, te resignas, pero en Alemania... Si pasa en España te resignas, dice, ya, como lo tenemos ya de normal, ¿no? Anda que... No, era una pequeña broma. Hay gente que tiene mucha jeta y muy poca vergüenza. La verdad que sí. Por ejemplo, te leo yo este titular que leo del diadigital.es y dice así: detenido portando botellas de licor en un traje de baño de señora. La Policía Nacional de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, ha detenido a una persona que portaba en interior de un traje de baño de señora puesto a propósito, o menos mal que te lo pongas a propósito, alrededor de 27 botellas de bebidas alcohólicas. Madre mía, irte a mangar chupercio con un con un bañador de abuela, además. Porque que supongo nada, que no te vas a pillar un bikini porque ahí no escondes nada. No, bañador. Tienes que comprar uno de esos con braga faja, de esos, de los grandes de antes. Completo, sí. Exacto, de los de antes, de los que son hasta media camiseta y media pierna. De todas formas, o sea, para que no te pillen, tú imagínate andando con 27 botellas dentro, el clinky clinky de cada paso. Pero el clinky clinky, si un bañador es apretado, se ven. 27 botellas. Desde fuera se ven. ¿Qué le iban a decir? ¡Oh, hola, botella man! Tremendo. Madre mía, cambiamos de tercio. En este caso voy a leer dos noticias que me preocupan de los italianos. No que me preocupan, sino que me dejan extrañado, ¿no? Te leo esta que extraigo de la ABC y dice así: retiran a sus hijos de una escuela italiana porque la maestra es demasiado sexy. A ver cómo te comes esto. La maestra Michela Roth, de 38 años, indigna a algunos padres del pueblo de Castello di Serravalle, en la provincia de Bolonia. ¿Has visto qué italiano que hablo? Su culpa, ser demasiado sensual y hacer de modelo como segundo trabajo. Es decir, que es una profesora que está cañonaco. Michela, supongo que se dirá, ha ganado el concurso provincial y regional de Miss Madre Italiana. Miss Mami Italiana, esto ya. Y en otros en los que ha participado por internet. Algunos padres escandalizados han retirado incluso a sus hijos de la escuela después de haber visto algunas fotos de la maestra aparecidas en internet. Algunos declararon que la maestra es demasiado sexy, no puede enseñar a mi hijo. Cuidado con esto, ¿eh? Que yo lo pensaba y digo, madre mía, yo sí tengo un chiquillo y la maestra es un pibón. Claro, tío, los padres han sido poco inteligentes, por lo menos ellos. Porque si la maestra es un pibón, yo intentaré hacer lo posible por tener que hablar con la maestra y oye. Yo creo que si eso hacen en España, todos iríamos a la reunión de la APA, sí, todos los padres ahí a piñón. No tiene que hablar conmigo tu tutora, para nada, seguro que la llamo yo. Y desde el punto de vista de los niños, yo cuando he sido niño, joder, a mí me ha faltado esa profesora en mi vida. Además, de verdad, ¿no has tenido nunca una profesora buenorra? Alguna que aún va, pero no, pero así, a este nivel no. Vale, si alguien del Facebook ha tenido una profesora buenorra. Niños afortunados. Si alguien del Facebook ha tenido una profesora buenorra, por favor, escribirnos algo si os gustó o no. Yo recuerdo que sí que tuve alguna maja, claro, de pequeño, una a nada que ves una así que tampoco. Sí, alguna guapa hemos tenido todos. Y ellas, algún profesor del que se han enamorado también. Y la verdad es que te acuerdas. Casi, ¿no? Siempre el profesor de música, tío. Yo no sé. Hombre, sí. No, el mío es que era muy. Bueno, no, sí, tampoco yo era enamorado. Yo no tuve nunca profesora de música. No. Claro, el mío era un poco. Tenía un bigote, un filtro sopas que no. El que llevé yo en el instituto las traía Lucas, macho. Pues madre mía. Bueno, cambiamos de tema porque la historia es que, como te he dicho, de los italianos, ¿no? Que este me dejaba sorprendido porque la maestra es demasiado sexy para enseñar. No puede enseñar. Muy bien, pues si no nos vamos de Italia y leo este titular en el periódico de Cataluña. Una actriz porno gana las primarias para optar a la alcaldía de una ciudad de Italia. Muy bien. Ole. Muy bien. Los electores en paro de Taranto, ciudad del sur de Italia, en la que durante siglos se habló griego, un día pasó a los aragoneses y en época contemporánea albergó una base de submarinos que fue crucial durante la Guerra Fría, están mucho más tranquilitos ahora. Entonces saben que en las próximas elecciones municipales de mayo, la candidata alcaldesa de la lista Taranto Despierta será la actriz porno Amanda Fox, de 27 años, que lleva todas las papeletas de ganar y que está, pues eso, también como un panarrio. Entonces, ¿qué pasa? Esto da que pensar, dices, supongo, a lo mejor es muy lista y no lo sabemos, ¿sabes? O a lo mejor la idea de, bueno, todos los políticos se las comen cuadradas, ¿no? Pues esta por lo menos lo graban, ¿sabes? Algo pero se habrá tenido que comer para llegar a donde está ahora, imagino. La historia es demasiado sexy para enseñar a mi hijo en la escuela, pero para alcaldesa sí. De todas maneras, en Italia no es la primera vez que pasa algo parecido. Pues Cicciolina me parece que también debió de llegar a sacar algún cargo político en tiempos o algo así, ¿no? O por lo menos me suena que optó a madre alguna mía lista de... Y sí, recientemente sí. María la Piedra optó a la alcaldía de Les Borges Blancas, que es un colega mío de allí, cuando vi por la tele me reía mucho. Y recuerdo que hacía campaña por el pueblo, que esto fue tremendo, salió en la tele. Les enseñaba las tetas a la gente, ¿cómo? Le decía... Es verdad, eso aquí me suena... ¿Me quieres votar? Mira, pum. Madre mía, yo creo que se llenarían todos los mítines, ¿eh? Hombre. Y qué vergüenza sería, que se llenen por esto. También me suena de una política que prometió no sé cuántas felaciones a la gente que le votase en Estados Unidos. No, creo, no. Sí, te lo juro. Eso ya es para... Algún día hay que buscarlo y no, verás cómo la noticia existe. No tienen filtro la gente, tío. Hostia, si llegan a eso ya me dejas doblado. Prometía felaciones. Madre increíble mía. Bueno, pues mira, vamos a cambiar de tercio, vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con más. Sí, porque señor. Esto que me has dicho es muy fuerte, ¿eh? No, te lo juro, lo buscaremos y para el próximo programa, si quieres, lo comentaremos. Lo que sea por votos, ¿eh? Porque es que... Es la vida... una noticia de este año, del año pasado, me suena igual hace un par ya. Pero es que sí. La vida es así, hay que hacer muchas cosas y a veces hay que hacer cosas que joden, tío. Madre mía. En la vida hay que hacer cosas que joden. Por ejemplo, joder, pisar una mierda o trabajar. Cuando estoy en un sitio en el que no debo estar, me quiero morir o matarme, despacito, sin prisa, pero sin pausa. A veces me conformaría con que te callaras, a veces daría dinero porque te callaras, a veces daría mi vida porque te callaras, a veces decapitaría por un segundo de silencio. cosas idiotas. Por ejemplo, una, hablar con idiotas o sonreír a idiotas. Rodeado de idiotas por los cuatro costados, me quiero morir o matarlos por idiotas, pero son muchos y me cansa. Mejor esperar a que mueran por su cuenta. Veremos uno por uno cómo revientan. Pondremos todos sus órganos a la venta. A veces decapitaría por un segundo de silencio. Cuatro costados, no quiero vivir, no voy al campo, que los follen, que los tan. Ahí estaban los Mamalodilla y este Cosas que Joden. Seguimos con el repaso a las noticias más locas que nos deja la semana, pero antes recordaros que podéis contactar con nosotros a través del Facebook. Recuerda, Juanito, ahí. El Facebook, en la página El Canta Mañanas con K, nos buscáis, nos mandáis una solicitud de amistad y bueno, nos agregamos y podéis dejar comentarios, pedir temas o comentar lo que queráis, decir qué os parece el programa, si lo hacemos bien o no. Esperamos que sí, de momento son buenas noticias las que nos dais y bueno. A tope, tú quieres críticas ya y todo, ¿eh? Llamar esto es fundamental. Y criticar al doctor, por favor, desde el Facebook. Oye, el poder interactuar con el oyente pues en directo, que al fin y al cabo esto nos abre todo un mundo de posibilidades. Ya te digo, esto es media vida, madre, estamos en Radio Topo que lo tiramos. También tenemos un teléfono, 976-29-1398, 976-29-1398 y el correo electrónico lahoradelahorcado@gmail.com. Ay, cómo te lo sabes ya, ¿eh? Sí, poquito a poco ya se me ha ido quedando. Lo tienes dominado. Bueno, seguimos con el repaso porque abro la Gaceta de Argentina y leo este titular. Los niños prefieren preguntar a Google antes que a sus padres. Según una encuesta, el 54% de los niños recurre al buscador como primera medida, dejando en un segundo plano a sus progenitores y otras opciones como enciclopedias y diccionarios. Los pequeños ingresan a Google un promedio de 5 veces diarias para intentar conseguir respuestas a las preguntas típicas de su curiosidad natural. El estudio explica que esto no es más que una consecuencia esperable en un contexto lleno de tecnología. Es decir, que si alguno que tenéis chiquillo, veis que vuestro está ahí, no te pregunta nada, está todo día en el Google, es normal. Tiene mucha información al alcance de la mano. Es normal. Los padres van a pasar a un segundo plano, ¿sabes? Como la gran frase de Homer Simpson, de que ahora con eso del internet se te crían solos, pues... con la tele, con la tele, madre mía. Así se cría la gente, madre de Dios. No, esto no puede ser, tío, hay que tener más contacto, ¿sabes? Esto está muy mal. ¿Es algo entendible? No, tío, lo entendible sería que tuvieras tu rato para que tu crío te pudiera preguntar a ti las historias, ¿no? La no creo que tenga que buscar siempre que también en Google. También con tanta falsa información que hay por ahí, a veces puede llevar a confusión. No, claro, tío, confusión. ¿De qué te fías, tío? ¿Sabes? ¿Qué es eso? ¿De qué te fías? Madre mía, cambiamos de registro porque en este caso abro el diario de avisos. Una noticia que a mí me dejó sorprendido cuando la leí. Dice así: la policía apunta al suicidio en el caso del hombre que apareció calcinado y descuartizado. Pero... increíble. Yo la verdad es que no lo acabo de entender. La Policía Nacional ha identificado el cuerpo calcinado que fue encontrado en pasado domingo en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife. A pesar de las especulaciones que se han barajado durante estos días, los indicios obtenidos tanto en las investigaciones policiales como en las prácticas forenses apuntan a la teoría del suicidio, por extraño que parezca, dadas las circunstancias en las que apareció el cadáver, según dichas fuentes. Es que, madre mía, ¿cómo puede ser esto? A lo mejor, mira, si los investigadores han visto algún indicio o dejó unas pruebas previas, sí, desde luego ha sido un suicidio. O él quería morir voluntariamente, alguien le ha ayudado a hacerlo. Eso está claro. Pero no te puedes autodescuartizar. Autodescuartizar y quemarte, lo primero. Sí, sí. ¿Qué haces antes? Bueno, supongo que, supongo que quemarte. A lo mejor yo creo que a lo mejor han querido decir que el hombre quería morir realmente y tal, pero yo creo que alguien hombre, le ayudó. ¿Qué quieres decir? Que como quería morir, se aseguró bien de que fuera a morir seguro. No, se pegó fuego y después se metió en una trituradora. Hay gente que está un poco oída de la cabeza y mira, si se juntó con otro que le dijo, pues mira, si yo te hago esto y lo... No creo que digan suicidio, sí, pero a lo mejor sí dejó alguna evidencia de que quería hacer una locura. Hoy cómo está la gente, o sea, y el otro... No encima... sé si me explico lo que quiero decir, pero en eso quiero pensar. Madre desde mía. Luego solo no ha podido hacerlo. Habría que ver que hagan un capítulo de CSI con ese caso, tío. No falta ser forense para darse cuenta de que suicidio... Madre mía, quemado, descuartizado y te has suicidado, madre mía. Hay gente que se rebusca las cosas, ¿eh? La ya verdad te digo. Que una noticia tremenda. También. Ese sí quería matar bien muerto, madre mía. Cerramos este bloque antes de un temazo con este titular que saco de La Vanguardia y que dice así: dos niños queman un castillo en Eslovaquia por fumar a escondidas. ¡Ay, pillines! Te engancha, claro, ¿quién no la ha hecho alguna vez fumar ahí en un castillo? Yo nunca, pero en un rellanico o en un portal, lo típico, ¿no? Pues al parecer la pillería de fumar un cigarrillo a escondidas desembocó en un terrible accidente. La policía investiga a los niños bajo la sospecha de que prendieron la hierba a los pies del castillo de Kranjska-Horka, en la ciudad de Košice, cuando trataban de encender un cigarrillo, que también, vaya historia para encenderte un cigarro, que le tienes que pegar fuego a la hierba de por ahí. Si tenías mechero ya, habrías encendido el cigarro solo. Tirarían pero bueno. La colilla o alguna cosa porque las pillarían. O, madre mía, cómo de seco estaba ese suelo. Bueno, el señor Hanna Mesarova, portavoz de la policía de la región oriental eslovaca, ha dicho que los niños son menores de 15 años y entonces no pueden ser procesados en Eslovaquia. Esto, claro, a los policías les duele, dice... ¿Te ha pegado fuego medio castillo? De todas formas, aunque pudieran ser procesados siendo dos chiquillos, que no creo que haya sido algo hecho a propósito, pues, ¿qué vas a hacer? Yo pienso que el policía le queda el resquemor de sol, les puedo pegar una colleja, pero esto me hace pensar, ¿sabes? Han pegado fuego un castillo, dos chiquillos, prendiéndole hierba. Madre mía, ¿no? Pues un accidente de una pillería. Un accidente como dice ahí, muy claro. Un poco rebuscado. Habría yo que alguna ver... vez la he liado de crío también. ¿Sabes? Habría que ver. Es que los incendios así siempre parecen sospechosos. ¿Sabes? Como cuando se quema aquí un montón de monte y dicen, ha habido maniobras por ahí al lado. Oye, igual son críos estos de que son macarrillas y lo hicieron aposta. O sea, sí, fíjate. No... Madre mía. Pero... ¿un poquito de música o qué? Un poquito, sí. ¿Vale? Porque ya que hemos hablado de fuego, yo creo que si no nos vamos a liar, nos quedan además 10 minutitos de programa, nos quedan unos cuantos titulares locos más. Pero nunca he puesto a los gandules, tío. Los grandes gandules. Sí, tío, nunca los pongo. Pongo a los Gigatron, no se quema, tío. Pongo a los Gigatron, pongo a los Berzas, pero los gandules los tenía como un poquito olvidados. Y he dicho, me los voy a traer. Dedicado para Pilipón, si nos está escuchando este, La China no se quema. Nos quedan más titulares y el buen la rollo. La China no se quema y no trae cerveza Chema. Además, de verdad, que no ha tenido el valor de bajar. No te despegues, nos queda más buen rollo aquí con el doctor y el Guindilla en el Canta Mañanas. Qué hambre que tengo yo también ya, ¿eh? Una menos cinco en el reloj. Ya me suena la tripa a mí también. Ya te digo, te suena la tripa que vamos a echar la cañita después. Joder. Leemos este par de titulares locos más y después nos despedimos, ¿eh? Pero estos dos los tengo que leer. Sí, sí, el primero es brutal. Es brutal. En este caso, este que leí en la... Bueno, este que oí en la cadena SER, que dice así: dos mujeres descubren en Facebook que están casadas con el mismo hombre. Si es que Facebook hace mucho daño. Pues sí, los esfuerzos de Facebook para conectar a usuarios a través de los posibles amigos han llevado recientemente a dos mujeres en el estado de Washington a averiguar que estaban casadas con el mismo hombre al mismo tiempo. El doble marido ha sido acusado de bigamia, que esto es muy malo si no lo saben entre ellas. Si lo saben y te lo permiten, pues eres un fiera como lo has hecho. Pero si no, está muy mal visto. De acuerdo con los documentos presentados la semana pasada, el señor O'Neill se casó con una mujer en el año 2001. El tío pues dijo lo típico de «me voy a por tabaco». Pues se fue por ahí y se mudó en 2009, cambió su nombre y se volvió a casar sin divorciarse de su primera mujer. Claro, ¿qué pasa? Está casado otra vez, tal, muy bien, todo muy bien. Llega la mujer, se pone en el Facebook, o sea, tengo una relación, ¿no? Lo típico que haces, ¿no? Sugerencias de amistad. Estoy casado con tal. De amigos. Exacto, y ve a la otra y dice, ¿cómo que está casada también con este? Anda, ¿y esto? Si es que lo tengo dicho, es que en Facebook hay que tener mucho cuidadito, claro. Te pillan todo, tío, no se escapa nadie. No hay futuro. Está haciendo mucho daño. Yo ya tuve cuenta y solo hice Facebook del Cantamañanas, que yo personalmente no tengo, ¿sabes? Y por favor, que la gente no me etiquete en las fotos como el Cantamañanas, que luego salgo por ahí. Ay, ay. Bueno, ya acabamos con este último que recojo del País y que dice así: las moscas se dan al alcohol cuando no pueden aparearse. Soy una mosca, lo reconozco. Todos somos un poco moscones a veces, ¿verdad? Pues ahora está mucho más explicado, porque el experimento que han hecho unos investigadores estadounidenses parece una historia sacada de la vida misma o de una película. Los científicos lo han hecho con las moscas del vinagre Drosophila melanogaster. ¿Has visto qué vocabulario? Y lo que han encontrado es un mecanismo molecular directamente implicado en la reacción del cerebro a la gratificación o su ausencia. Los machos del ensayo de laboratorio, cuando son rechazados por las otras moscas, que le dicen, vete por ahí, moscón, que no me gustan nada, hueles a mierda pero no de la buena. Dominas el lenguaje de la drosofila. Exacto, hueles a mierda pero no de la buena, se dan al alcohol, mientras los sexualmente satisfechos se abstienen. Es decir, no echamos un de esto, va, pues me voy a esposar una cerveza. Pues eso, ¿ves? Para demostrar que eso lo llevamos todos en los instintos más primarios grabado, o sea, que no es claro, algo que dejamos nosotros. Ahora tengo una pregunta, tú ahora en veranito, cuando te estés tomando una cervecita y se te ponga una mosca dentro de la cerveza, dirás, ¡buah! Porque ya es cosa, ¿no?, que dices, se te ha metido la mosca. ¿Cómo te entiendo, amigo? Pero es que encima, esa mosca viene cachonda, ¿sabes? Porque la historia es que no la han dejado meter y viene con el zarrio ahí. ¡Fua, tío! Pero bueno, en cualquier caso, es un comportamiento muy humano, diríamos, ¿no? Sí, yo he trabajado en bodegas durante un tiempo y estas moscas son muy habituales en las bodegas porque se crían donde hay mosto, donde hay vinagre y tal. Claro, claro, van a lo bueno, ¿no? Y no, sí, la verdad que siempre en las cubas, cuando ya el mosto estaba fermentado y ya tenía parte de contenido en alcohol, sí que acudían aún así a... ¿Sí? Las bodegas suelen estar limpias, pero siempre es inevitable que haya alguna mosquilla por ahí revoloteando. Pues ya lo sabes, esta noche cuando estés en algún bar, Juanito, y estés ahí sin pillar en la barra, ya sabes que si mueves las alas será porque tienes un poquito de moscón drosófilo del vinagres. Seguimos con el buen rollo, un temazo más y después nos despedimos, que ya es horita de echar el vermú. Pero volvemos hasta Valencia y bajo el sello de Maldito Records salen estos chicos, los More Disco. Su primer trabajo se llama La Nueva Mierda Bailonga. Así que vamos, nena, menea el culo un poquito, que nos quedan 5 minutos y nos vamos. Come on, baby. Come on, baby, shake your ass. Come on, baby, shake your ass. con la música de los valencianos More Disco, alcanzamos la 1:01 del mediodía. Y esto inevitablemente significa que el programa número 12:30 del Cantamañanas llega a su fin. Oh, sí, lo siento. Nos tenemos que ir a echar el vermú, ¿no? Tenemos que ir a tomar una cañita y luego a comer. En esta ocasión tengo que agradecer muchísimo la colaboración de mi amigo el doctor. Muchas gracias por venir de nuevo a la radio, tío. Gracias a ti por permitirme venir a hacer el programa contigo. Yo, como siempre, espero que vengan más veces, tío. Ya sabes que estás invitado, como siempre. Yo aquí disfruto, o sea que siempre que pueda aquí estaré. Y a todos vosotros que estáis al otro lado, muchísimas gracias a todos por estar ahí hoy, además a través del Facebook. Prometo que el fin de semana, la próxima vez que vengamos, intentaré conseguir la clave de wifi para que nos vaya el internet bien, sí, y señor, podamos interactuar, sí, de buena manera. Y el ordenador, a ver si me lo dejo cargadito de leña por la noche. Hasta entonces te recuerdo que este mes ya no hay más programas del Cantamañanas, pero aún así no te despegues de la 101.8. Mañana viene el Acorazado Top en King, Escándalo en las Ondas, La Enredadera, y durante toda la semana tienes los mejores programas y la información más veraz y menos objetiva, como siempre. Hasta entonces, como siempre, nos despedimos con una frase célebre y un temazo. ¿Tienes ya la tuya o qué, doctor? Sí, yo he pensado una que me la dijo una amiga hace poco y la verdad que me llamó la atención y es buena. Venga, va, sorpréndenos. Dice: sigamos jugando ese gran juego al que llaman vida. Muy bien. Me gustó. Se te ha venido así en 5 minutitos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues yo tengo la mía preparada. Y en este caso es un proverbio japonés. Toma. Que dice así: si crees todo lo que lees, mejor no leas. Con la música de los Lacuna Coil nos despedimos. Hasta el próximo fin de semana que nos veamos. El 1 de mayo te recuerdo que estaremos en el Bermú de Radio Topo echando unas cervezas y unas patatas asadas. Si te lo pierdes, tú mismo, pero no sé qué mejores planes hay para hacer ese día. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Un abrazo muy fuerte a toda la peña. Que lo pases muy bien este puente. Hasta luego.